Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Ay, Dios, mis pobres tímpanos. Rule the Night of the Rats. ¿The Night of the Rats? El caballero de las ratas. Okay. Yo represento a los roedorcitos. Ok, me gusta. Todos esos apodos pachones. ¿Qué creen? Adivinen qué está pasando el día de hoy. Hoy, 3 de marzo. Mi hermano se está volviendo más viejo y un sabio. Año más viejo. Es cumpleaños sabio, no sé, pero viejo sí. Es cumpleaños de mi hermano Carmix. Muchas gracias a todas las personas. Porque una hora antes de que empezáramos el programa puse ahí en Twitter y en Facebook. Pues déjenle saludos a mi hermano porque si no se siente. Muchas gracias a todos. Qué bonito, ¿no? No, muchas gracias. Gracias, carnal. De veras, gracias a todos los que están poniendo un mensajito por ahí. Gracias por escucharnos cada semana. De veras es... No sé, es de esas cosas que... Me dejan a veces sin palabras, el que se acuerden de uno, el que pongan un bonito detalle, para mí vale muchísimo, luego lo aprecio mucho. Uno no se acuerda de uno. Imagínate, no. Al ratito yo creo que daré por ahí algunas menciones y agradecimientos, por supuesto, en lo que estamos grabando el programa, pero en serio, de todo corazón, gracias totales por acordarse de uno, muchísimas gracias, y gracias carnal. Pues feliz cumpleaños, hermano. ¿Cómo te la estás pasando? ¿Qué tal? A todo dar, ¿eh? Haciendo lo que nos gusta. Grabando el Café Comiquero, como cada semana, carnal. Exacto, mundo. Y recuerden que lo pueden escuchar a través de iTunes y a través de iVoox. Pueden encontrarnos en redes sociales como El Café Comiquero en Instagram, Twitter, Facebook. Tal vez próximamente Vero. No. ¿Eso qué? ¿Esto es de Vero? I don't know, I don't give a shit. Pero todos dicen que Vero es el futuro, no sé qué. No, lo paga un billonario ruso. ¿Ah, sí? Sí. Órale. Es el pet project del hijo de un billonario ruso. No confío en esos. ¿Para mis datos? ¿Darles mis datos? ¿Mis ubicaciones? No, y más que no sé, creo que quieren que sea realmente social, humano, no tanto como de marketing, ¿no? Sí, sorry, no. Por cierto, hablando de marketing, no es mala onda, pero si nos ayudaría muchísimo si le dan follow, no nada más like, sino follow a nuestra página de Facebook. Porque el señor Zuckerberg dijo que hagan un nuevo algoritmo. Ah, sí. Y este nuevo algoritmo, pues normalmente va a privilegiar publicaciones compartidas de por familiares, por amigos, etcétera. Y no tanto las publicaciones de páginas, o sea, de páginas como la del café, o páginas de Camite, Panini, La Mole, etcétera, o cualquier página que sigan. Y les van a aparecer cada vez menos de esas y más de lo que compartan sus familiares y amigos, lo cual está bien. Creo que está padre. Pero nos ayudaría mucho que también sigan nuestra página, ¿no? Sí, claro. Porque también la otra es que, pues, Zuckerberg no es menso y dice, bueno, ¿quieres que siga apareciendo tu página, chico? ¡Danos dinero! Y pues, ¿qué crees? No nos regalan el dinero, así que... Exacto. Así que, si quieren estar enterados de las novedades del Café Comiquero, denle follow también ahí a la página del café. Y a Twitter, por supuesto. Pueden seguirnos también en Twitter y en Instagram, donde no hay bronca. Donde no hay bronca. No, nadie se le ha ocurrido una cosa así, ¿verdad, carnal? Hasta ahora. Hasta el momento. Así es, carnal. Y pues, bueno, hoy tenemos un programa... Muy... Raro y especial, por supuesto. Oh, sí. Es como mi hermano. Raro y especial. I don't know how good is that. O sea, pero raro y especial bien, bonito. Okay. Oh. Porque lo de especial se escucha así. Eres bien especial, como los equipos especiales de la NFL, ¿no? Híjole, yo sí conocí a un cuate que jugaba en Águilas Blancas en equipos especiales. Era pésimo. Sí, era bien especial, ¿no? Sí, él sí era un caso especial. Por eso lo dejaron ahí. En Águilas Blancas. En Águilas Blancas, sí. No. De hecho, yo estudié la maestría con el que era, no sé si todavía sea, con Enrique Alfaro, era el head coach de Burros Blancos. ¿Y qué tal le iba? Bien, cabezudo el cuate. Curiosamente era abogado y de la UNITE. ¿De la UNITE? Sin nada que ver con el poli, bro. Pero ese es su maestro en el poli, ¿no? Sí, sí, sí. Y hace su chamba en el poli. Sí, hasta yo me acordaba, era como que iban bastante bien, de hecho. Bueno, comparativamente a otros años, ¿eh? Digo, nada más, un poquito off topic. Burros Blancos es un nivel abajo de Águilas, ¿no? No, compiten en la misma categoría, pero como que revivieron ese equipo porque lo habían dejado de lado un tiempo. Originalmente. O sea, es la UNEFA también. Sí, o sea, originalmente, de hecho, siempre había sido como que Águilas Blancas el del poli. Uh-huh. Antes no había Pumas. No. Antes era Cóndores. ¿De la UNAM? De la UNAM. Desaparecieron por dejar la franquicia como Pumas, para que también empatara con el fútbol. Empatara con el fútbol y con la mascota, ¿no? Y con toda la identidad de la UNAM, pero originalmente era Cóndores. Por cierto, un segundo de silencio por su mascota. Bueno, sí, sí. Pobre, sí, pobre perrito amarillo. Tú sí lo viste a su Puma, ¿no? Estaba chiquito, o sea, pues es que es normal. O sea, estaba chiquitín, pero estaba bonito el animalito. Es que un perro amarillo. Lo escuché. Mistles se llamaba, ¿no? Mistles, que significa Puma. Puma. En náhuatl. Sí, pues sí. Sí, sí. Verbiero cultural del fútbol americano nacional, si querían saber. Sí. ¿Desde cuándo? Creo que nunca hemos hablado de fútbol americano nacional en el programa. Creo que solamente cuando pierden los Patriotas hablamos de fútbol americano. Y nos da mucho gusto. Y nos da mucho gusto, claro está, por supuesto. Por ejemplo, en este Super Bowl, ¿qué pasó? No habíamos mencionado eso, por cierto, qué padre, ¿no? Creo que sí lo hemos mencionado. Pues felicidades a las Águilas. A las Águilas de Filadelfia. No, yo que normalmente no veo deportes ya últimamente, pues no tengo ni cable ni nada. Pues por curiosidad ese día dije, pues Super Bowl, hay que subirse al tren, ¿no? Del mamey y el aguacate. Entonces, pues lo estaban viendo en casa de mis suegros, pues dije, vamos a verlo. Y cuando vienen, los Patriotas otra vez van ganando. Ah, no, espera, no. ¡Ah, no! ¡Qué bien! A ver, precisamente ver más. Precisamente porque los Patriotas jugaban, yo me bajé del tren. Y dijiste, no, bueno. ¡Ah, fuck this! No, no quiero nada, nada de aquí. ¿Ya cuando te enteraste? Yo que perdí. Ah, siempre he sido águila de toda la... El Villamelón no vino, ¿no? O sea, sí, yo acá en Filadelfia, sí, Rocky, claro, por su pollo, ¿no? O sea, ay, claro, les ponían el tema de Rocky. Entonces, ¿qué pasa? Sí, es cierto, es cuando que... iban a hacer una jugada dramática. Ta, ta, ta, ta, tan, tan. Entonces, es que ¿dónde se desarrollan las películas de Rocky? Filadelfia. Pues, salvo la 4, que es acá en Rusia, en Soviet Rusia. Ay, hijo, qué película. ¿Quieren un review de esa algún día? No, quiere nadie. Nadie quiere eso. Nadie quiere eso come en la vida. You know we want it. No, yo no quiero nada, Come on, Balboa. He dies. Qué estupidez. ¿Y se sale en Arrow? ¿Quién? ¿Iván Drago? Iván Drago. Bueno, ¿cómo se llama el actor? Dolph Lundgren. Sale en Arrow. ¿Y sabes de qué sale? De mafioso ruso. No. ¿Y sabes qué le hace a Oliver Queen? ¿Qué? Le pone una tranquisa. Oh, a golpe limpio. Oh, Dios. Yo dije, no, falta que le diga, if you die, you die. O algo así, ¿no? Por favor. Oh, Dios. Mira, mucha gente... Por cierto, ahorita que mencionaste las series de Arrow y de Supergirl, Flash, CW, Flarrowverse. El Flarrowverse, el CW y demás. Yo he visto que ya como que empiezan a haber varias, no quejas, pero comentarios al respecto de que pues la calidad ha ido como que decayendo un poquitín en varias de sus series. Pues son 4. Exactamente, o sea, son 4, se echan 4 por año, ya tienen algunos añitos, las ideas empiezan a acabar. ¿Te acuerdan de Smallville? Sí, o sea, creo que lleva siendo tiempo de que alguna se acabe. Yo creo que Arrow. Arrow yo creo que ya llegó a un... Bueno, la última temporada que he estado viendo, no he acabado de verla. No he llegado ni al 8 en el famoso crossover de Crisis on Earth X. Creo que la fórmula todavía no está tan gastada. Al menos, o sea, a lo mejor entre los que siguen los cómics tal vez sí, porque esto ya lo he visto muchas veces. Pero entre la gente que... Pues el público que ve televisión, pues se le está haciendo algo novedoso... Tiene que meterle muchos elementos telenovelescos al asunto, ¿no? O sea, mucho de intrigas, romance y todo eso. Claro. Se necesita, porque también no puedes tener todo el tiempo acción por el simple hecho de que es caro. Vale, o sea, las escenas de acción son caras. No puedes tener... Legends of Tomorrow es creo que la serie más cara. Es porque es la que tiene más efectos especiales, tiene más personajes. Tiene más elenco, ¿no? Tiene más elenco. Y personajes que usan poderes over the top. O sea, como The Atom, que se hace grandote, se hace chiquito. Que eso lo ves en Ant-Man y dices, ah, pues no hay bronca. Pero pues Ant-Man es una película de 2 horas y se acabó. Con un monstruo multimillonario que es Marvel Studios. Exactamente. Y luego acá tienes también a Firestorm, que tiene que volar, tiene fueguito, echa rayos. Pues también a ese también, va parte claro. del presupuesto. Y aparte tienes la Wave Rider, que es una nave. Ah, entonces okay. La nave tienes que tener el set, tienes que tener a la nave volando. Pues todo eso cuesta, chicos. O sea, en Supergirl pues simplemente tiene que ser Supergirl. O sea, tiene que volar, tiene que echar rayos, etcétera. Que de repente las lanzas de vuelo se ven piñatas y lo que le sigue, Ese es uno de los efectos que creo que nadie ha logrado hacer bien. Debo admitirlo, Zack Snyder lo hizo bien. O sea, su equipo de... Bueno, cuando, por ejemplo, en Man of Steel, cuando dejaban la toma por fin fija, sí. Porque de repente... Cuando era Shaky Cam, no. Dios, se ve mal. Pero cuando lo ponían a volar así que despegaba Clark, se veía muy bien. Honestamente, se veía muy bien hecho el efecto. Bueno, los Wachowski... No, ellos no lo hicieron bien. Ah, sí. No. La primera vez que vemos a Neo volar, sí sale. Sí aguanta. Vuelve a ver la película. Vas a decir. ¿Vi la primera? No, la otra. Ah, ¿cuál? O sea, la primera, claro. O sea, el primer efecto. ¿Pero por qué? ¿Qué ves? Un segundo de Neo volador. Ah, bueno, pero ya ves a Vegeta y a Goku peleando en ¿cuál? Matrix Revolutions. O sea, honestamente, se ve muy mal. Muy, muy mal. Ah, ya dio el viejazo ahí, sí. Por ejemplo, Bueno, Zod y Superman, Vegeta y Goku otra vez. Pues no se veía tan... ¿Se ve mejor? O sea, ya llegamos a un punto muy cansado de la película, pero se veía... Claro. Pero, o sea, comparativamente se ve mucho mejor. Ah, ¿sí? Y con un efecto 2012. Por ejemplo, un efecto de vuelo que se ve bien es Iron Man, pero porque Iron Man es un traje. Ajá, exacto. Es una propulsión. Cuando querían hacer como que a Thor medio volar... Si no, no se veía bien. Honestamente, sí, creo que es uno de los efectos que como que no le hemos agarrado a la onda al cómo. A menos que traigas un jetpack. Porque si es Falcon se ve muy bien, pero porque trae un jetpack, ¿no? Hasta Rocketeer se veía bien. Rocketeer, claro. Que por eso todavía no sale animada. ¿De Rocketeer? De Rocketeer en Disney. Ok. Está bien, a ver. Está pachón. Sí, se habla mucho de Rocketeer. Yo leí el cómic. Hermosamente ilustrado por Dave Stewart, la historia no es buena. Nunca me acabó de gustar. Pero el dibujo de Dave Stewart, wow. Yo es un máster, ¿eh? Honestamente, ¿qué puedo? Curiosamente la historia da para mucho. Pero como se van más por el lado. No exactamente superheroico, pero heroico. Si Stewart fuera más. Sci-fi, más Indiana Jones, más algo así. Algo más Indiana Jones. Sí. Aparte hay nazis. Ajá, exacto. O sea, tienes el villano perfecto. Son nazis. Son fucking nazis. Exacto. Así que se podía manejar de otra manera. En fin. ¿Estamos? ¿Qué empezamos, carnal? Ah, bueno, en estos momentos se está llevando la Emerald City Comic Con. Ah, sí, claro. No estamos ahí. Obviamente, y estoy muy celoso porque en la Emerald City Comic Con, que de hecho es como que la convención con la que arrancan las convenciones en los Estados Unidos. ¿No? Uh-huh. Ahí se da mucho chance para que uno se pueda ir y molestar a los artistas, fregarlos y decirles, eres la onda, ponme atención. Hay varios prints pachones que se están vendiendo exclusivamente ahí, yo estoy celoso, por supuesto, pero también hay anuncios de editoriales. Okay. Y uno de los que me gustó fue de Dark Horse. Dark Horse puso acá un pequeño panel para la gente, para fans, para prensa, ñoña, uh-huh. Por supuesto, pero también para fans. Y dieron una gran sorpresa, curiosamente, para ninguno de los dos. Dieron una gran sorpresa para los retailers. Porque también ya fue lo del el Comics Pro, el Retailer Summit de Diamond, donde nadie salió exactamente contento. Sí. Todos estaban medio molestos, pero bueno. Que lo del Pool Box ahí se anunció. Lo del Pool Box ahí salió, parece que, o sea, es como que la de las mejores noticias que salió de ahí. Todavía está, no veremos qué tal jala. Por cierto, comentario al margen, rapidísimo, paréntesis, un saludo a Lioco, al padrino de los podcasts. Sin él no tendríamos. Si no, no habría el café en iTunes. Así que muchas gracias, Lioco. Lioco me hizo ahí un comentario de que eso del Pool Box ya tenía mucho tiempo que existía. Pero es lo que te... Exactamente. Y que él ya lo usaba. Pero que nadie le agarraba la onda. Sí, que ya había una compañía que lo hacía. Ajá. Sí, exactamente. Pues ojalá ahora lo pelen más, ¿sí? Porque es algo que vale la pena. Pero bueno, con lo que salió Dark Horse y que me dio mucho gusto es que ellos van a tener una nueva política de devoluciones para mitigar el riesgo de que las tiendas de cómics se atrevan a pedir más títulos de Dark Horse, porque Dark Horse va a estar ahorita metiéndose más fuerte todavía al asunto de las novelas gráficas originales, los famosos OGNs. Ok. Que no son baratas comparadas con él. No son baratas, y otra cosa, la verdad es que son productos que ustedes no conocen y no van a poder, o sea, no tienen con qué compararlo. No tienen con qué decir, esta jaló, entonces por lo tanto esta otra va a jalar. No tienen esa facilidad. Claro. Facilidad entre comillas, porque tú no eres nunca la atinan, en fin. Su nueva política de devoluciones para esos productos en particular va a ser, y ojalá que después sea para todos, cómprame 10 copias y ya todas son de, retornables al 100%. ¿No se te vendieron? Me las regresas. Me las regresas. Pero cómprame de 10 en adelante. Y se me hace justo, ¿eh? Honestamente. 10 no se me hace un mal número. No, por ejemplo, yo no las compraría, yo no, muchas gracias, y no me acerco a ese producto ni por error, pero viene una nueva novela gráfica de Frank Miller, Xerxes, que va a publicar Dark Horse. Por ejemplo, esa, ordéname 10, 20, las que quieras, arriba de 10, y las que no se te vendan me las devuelves. Está súper bien. Que yo creo que se la van a vender. Yo creo que sí, Frank Miller les gusta los viejos, loquito, ¿no? Pero... por ejemplo, vienen nuevas novelas gráficas de Avatar, afortunadamente. Sí, para el otoño. Buenos anuncios. Sí. también, o sea... Que la haya más chamba acá. Ordéname también. Eso sí, ¿no? Ordéname 10. Igual, eso bien. No creo que tengan tema en vender 10 copias de esa novela gráfica, ¿eh? Y vienen otras. O sea, es que vienen también otros títulos que uno... conoce, ya los había notado y ni me acuerdo de ellos, pero eso no es una buena noticia para los retailers, que están ahorita, la verdad es que están como que en el ojo del huracán, les va a llover por todos lados, por muchos lados en distintas cosas, las compañías de repente no son lo más, sobre todo Marvel no es lo más amigable ético, con ellos, ético, son medio depredadores, pero bueno, así que buenas noticias de parte de DC, me dio mucho gusto. Dark Horse. Bueno, DK. DC debería tal vez, por ejemplo, para su línea de Young Adults, para ¿cómo se llaman las dos líneas? DC Zoom y DC Inc. Podrían meter algo así, ¿eh? Deberían. Yo creo que es... Oye, cómprame, o sea, soy DC, cómprame 15. Ipsi. Cómprame 15 y las que no se te vendan me las devuelvas. ¿Cómo ves? No, pues dame 20, ¿no? Yo creo que más se tienen que ir sumando a esa iniciativa. Por lo menos las chiquillas, Boom, tal vez tenga que hacerlo. Sí, IDW, exacto. Probablemente. Alterna Comics no lo hace porque ellos dan un cómics de $1.50. Y así. Casi no venden por Diamond, así que... Bolt Comics, quién sabe, hay que ver qué... Bolt debería, porque estuve leyendo que tuvieron mucha... pusieron su boot allá en la Emerald City Comic Con. Fue de los más vistos y visitados ahorita. Claro, también, ¿quién debería de entrarle algo así en Returnability? Valiant. Honestamente. Creo que ahorita es cuando, ¿eh? O sea... se levantó mucha polémica por la salida de Dinesh, sí, y por lo de la compra a través de esta empresa mediática, ¿no? Pues ahorita es cuando, o sea, quieres quedar bien con los retailers y ver que tu producto va a estar estable, pues ofréceles este trato, ¿no? Sí, retornabilidad, como las botellas de refresco. Como sucede en México con los cómics, son retornables. Sí, o sea, tanto por Walmart como por Sanborns, todos ellos, te los regresan a las editoriales y hazte pelotas. Y es que, ahí quería hacer una pequeña mención. ¿Saben por qué aquí tiendas como Walmart y Sanborns tienen esa capacidad? Porque son económicamente muy poderosas. Sí. Ahí si no les das la capacidad de, oye, lo que no se te venda me lo regresas, te dice, pues no lo pongas aquí. Tengo mucho espacio, tengo ese espacio que tú quieres, tengo muchos proveedores que quisieran el espacio. Y de muchos otros productos, de no solo de cómics, de libros. Deja tú de libros, tengo para ofrecer ahí chocolates. Los chocolates son buenos. Tengo hambre. Ahí... diles que no. En este sentido tienen mucho sartén por el mango, ¿eh? Algo que una vez leí que se quiso hacer era una especie de sindicato de retailers. Jamás jaló allá en Estados Unidos. La Union. The Union. O sea, hubiera jalado. O sea, de haber podido decir... porque, ¿cómo decirlo? Como entes, como un solo ente, el nivel retailer tiene mucho poder. O tendría que tenerlo. Pero ahorita lo único que tienen es mucho riesgo. Pero también las, o sea, honestamente, Diamond y las editoriales tienen mucho riesgo también. Si los retailers no venden, ¿qué onda? Que ahí es donde voy a entrar a otro punto. Por ahí también en la Emerald City Comic Con estuvo los representantes de Viz Media. Ah, ok. Estuvieron el director de ventas, que se llama Kevin Hamrich, y la directora de marketing, Senior Director of Marketing, que se llama... no me acuerdo cómo se llama. Y estuvieron hablando con el sitio de ICV2. Y les preguntaron, a ver, ustedes venden manga, ¿no? Sí. Pues, ¿cómo les fue en el año? A ver, platíquenos cómo. O sea, ya sabemos cómo les fue a los cómics. Oh, ya sabemos cómo les fue a los cómics. Platíquenos, ustedes venden mangas. Son productos distintos, así que, pues, ¿cómo les fue? Y ellos dijeron, oye, 2017 fue un gran año para Viz Media. También porque yo no sabía, es el mayor distribuidor de mangas allá en Estados Unidos. ¿Viz Media? Sí. Sí, y tiene años. Tuvieron sus buenos competidores. Tokyo Pop, por ejemplo, que estuvo... ¿Ves que desapareció? Y no sé si regresó en forma de fichas o algo, pero... Yo creo que ni en fichas. DC tuvo su fallido sello de manga, CMX Manga. Marvel. Dark Horse tiene manga. Dark Horse tiene manga. Y muy buenos títulos. Pero Viz Media es, hoy por hoy, es el... Es que top, tiene los grandes. Bueno, Kodansha Comics también tiene su propia... o sea, trae manga de Kodansha. Sí, claro. Pero pues tienen... Esos tienen monstruos como Akira y Ghost in the Shell, ¿no? Pero Viz Media tiene One Punch Man, tiene My Hero Academia. O sea... Rompeventas. Son los rompeventas. Sí. Y ellos dijeron, mira, mis mangas se me vendieron... O sea, tuvimos crecimiento en todos los canales, menos en uno. El de las cómics, el de retailers. El de las retailers, de las tiendas especializadas de cómics. Ok. Si tu retailer no puede ni vender mangas, estás muy mal. Tienes problemas, chico, ¿eh? Honesto. O sea, ahí es donde... Ya sabemos que tenían problemas. Ya sabemos que ese canal tenía problemas de ventas. Quieren una evidencia todavía más contundente. Es esta. El producto... De los productos que más se venden de narrativa gráfica, manga... En los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Y no se está pudiendo vender en una tienda de cómics. Oye, ¿qué onda? ¿No será el mercado también, carnal? O sea, de que el que va a comprar cómics a la tienda de cómics no pela los mangas. O sea, sí, por supuesto. Es que siempre hemos sabido que los que van a las tiendas de cómics siempre son los mismos. Pero entonces ahí está el problema. Porque no traes nuevos clientes. Si a nivel Amazon, porque él lo menciona, a nivel Amazon y otros distribuidores distribuidores digitales, niveles librerías y otro, no me acuerdo que otro canal dice por acá, si en esos, en todos esos sí se ha crecido, donde uno esperaría que más bien trajera, lo que se hizo fue traer gente que le gusten esos productos a esos canales, ¿por qué no se podría hacer lo mismo en la tienda de cómics? Cuando es el medio natural para que vayas a comprar narrativa gráfica, ¿no? Se supone. Pero entonces parece que no es el natural. Parece que realmente ahí van los chamacos rata y los rucos rata. Sobre todo los rucos rata, ahí vamos, ¿eh? O sea, entonces, ya no sé, ahí está la bronca. Es un buen rato, es una oportunidad de mercado bien choncha, ¿eh? Si no la quieren aprovechar. Si no la quieren aprovechar. Ahora, la bronca es cómo traerlos, cómo llevar al cliente que lee manga a llevar a la tienda de cómics. Es un buen punto, ¿eh? Se me ocurrió algo bien simple. Cambiarle el nombre a la tienda. Que no nada más sea cómics. Cómics y mangas. O pon logotipos o imágenes de manga afuera en tu tienda. Yo lo haría. O sea, si sé que ahorita el manga está vendiendo bien, pues yo le entro a vender manga con la pena, ¿eh? Al tío Panini no le está yendo mal, ¿no? No, al tío Panini vende lo que quiere. Sí. Me llamó la atención la nota, honestamente, porque... Caray. ¿Qué onda? ¿Qué cosas? Pues ahí está la notita del manga de la semana, allá en Estados Unidos sobre todo. Ay, ¿cómo quisiera ya poder dar una buena noticia? Pues sí, yo tengo otra que también no es muy buena. Hablando de manga y de ahora en México, del tío Panini. ¿Ahora qué pasó? Se les cayó su página. Ah, ok. En el peor momento. Primero de marzo, me parece, arrancaron con una promoción muy agresiva. A ver. Y descuentos escalonados. Si comprabas arriba de, creo que 75 pesos, 10% de descuento. Arriba de no sé cuánto, 15. Arriba de 75 la mayoría de tus mangas. Sí, exacto. Por ahí va. Si comprabas arriba de 250 pesos, 35% de descuento. Uf. Eran las 10 de la noche, 9 y media más o menos. No había poder humano que quisiera que jalara la página. Y yo me imagino que el tema es que pues la gente... ¿Se habrá aglomerado? Se habrá aglomerado, pues es que era un descuentazo. Probablemente. Y no aguantó. Entonces, sí hubo gente que se enojó y bastante, ¿eh? Porque pues dijeron, ¿qué onda? O sea, era exclusivamente a través de la tienda. Solo a través de la tienda. Okay. Bueno, no, la tienda no. Digital, vale. Sí, exactamente, de la tienda online. O sea, fuera de eso, no había manera de comprar. Al día siguiente anunciaron de que iban a seguir habiendo descuentos, pero no así. O sea, porque ese era 35% parejo en todas sus publicaciones. Y al día siguiente anunciaron que no, que iba a seguir habiendo descuentos. Ventas, ¿cómo le llaman? Flash sales, o sea, ventas de relámpago. Relámpago, como le llama Amazon exactamente. Para que pues, durante el estuviera pendiente y salieran las ofertas sin anunciar. O sea, iban a salir en su, así en sus redes sociales así de... Hoy este descuento... ayer, por ejemplo, ayer 2 de marzo, fue descuento en toda la obra de One Piece. Okay. 20% parejo en todos los tomos de One Piece porque fue... Creo que cumpleaños o aniversario, no sé si de One Piece o del autor o qué, pero algo. Okay. Algo en particular. Entonces que iban a estar lanzando descuentos así, pero medio temáticos, medio no sé qué. Deberían dar descuento del 35% en Sunstone por ser mi cumpleaños, ¿no? Pero este... mira, apártame los otros 4 tomos y te doy 30% de descuento en cada uno de una vez. ¿Por qué no? ¿Suscripción? Suscripción, Ginés. Ahí está. Usa el código Café con Micro. No, no es cierto, no existe. No existe. No, no, no lo crean. Aún. Recuerden que somos el podcast oficial de Soundstone. Ah, sí. ¿Le guste a Stefan Sejic o no? Le va a gustar. Exacto. Pero bueno, entonces, hubo esa controversia porque pues mucha gente dijo, pues, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Qué onda? Y empezaron las teorías de la conspiración de que, pues, realmente no querían dar el descuento. O sea, si lo anuncias, ¿por qué no lo quieres dar, no? Y después me enteré de que el problema fue que la página no está hosteada en México. ¿Dónde está hosteada? En Italia. Entonces, ¿saben lo que está pasando ahorita en Europa? No. Es la ola gélida más intensa en los últimos como 15 años. Ah, sí, cierto. Sí, escuché que hay, es el cicloncalipsis, ¿no? Snowpocalypse. Es el Snowpocalypse, cierto. No, eso, no se me hace sorpresa que varios de los servicios que estén hosteados en Europa ahorita estén medio... Con razón. Sí, pues sí puede ser. Pero eso sucedió, Cami. Yo me enteré de que la página de Zara tuvo problemas, ya que es española. Ah, sí. También tuvo problemas. Entonces, pues eso puede explicar. Yo creo también que va por ahí. Pues sí, pero pues bueno, ahí estén atentos a ver qué más descuentos se ofrecen, pero... Y si no, no se preocupen, vayan a la mole. O a la o al remate de libros del auditorio. O si viven en Querétaro, a la Conque. Seguramente tendrán descuento también ahí. En el remate de libros del auditorio no cobran para entrar, ¿verdad? No. Ok, entonces es mejor que la Conque y la mole. Y el año pasado en el remate estaban ofreciendo todo al 30%. Uy, eso no es descuento. Uy, yo me llevé mi kilo de mangas. Por kilo te lo daban. Sí, prácticamente. Con tu respectivo kilo de separadores que nadie quiere, ¿no? Pero... ¡Ay, pobres separadores! Así de No, ya me diste. ¡No, ten más! ¡Llévatelos! ¡Llévate 10! Cuando te salen, te los avientan, ¿no? ¡Te, que te lleves! Oye, pero nada más compré un manga. ¡Lleva! Uno, 20. Uno para cada uno. Exacto. De los que seguramente tienes en tu casa, güey. Ven. ¿Cómo me acuerdo de eso, güey? Yeah. Así es, carnal. No se preocupen, o sea... Habrá más descuentos, exacto. Por otro lado, el Café con Miquero lo dijo aquí desde hace mucho tiempo y nadie me creía. ¿De qué? Ryan Otley. Ah, sí. Dibujando a Spider-Man. Lo dijimos varias veces de que si mi hermano lo dijo varias veces. Si alguien tenía que dibujar a Spider-Man alguna vez en la vida, Ryan Otley. Ahí está. Con Nick Spencer, lo cual no me gusta mucho. Pero... Mira, yo leí dos de sus números para ver cómo iban con lo de... ¿Secret Empire? Ese. Es la historia más aburrida del mundo. Más allá de lo que se le haya ocurrido que el Nazi Cap y demás. Ok, esa es mala idea en general, ¿no? Pero mira, yo siento que fue también un poquito del mandato editorial de, oye, es nuestro nuevo proyecto y pues te toca. Sí lo sentí muy, muy forzado, ¿eh? Mira, Nick Spencer cuando estaba escribiendo Superior Foes of Spider-Man. Ándale, es muy bueno. Por ejemplo. Sí. ¿Y Superior Foes of? Spider-Man. Se me hace que por ahí puede salir algo. O sea, ahí podría ser. Morning Glories, por ejemplo, es muy buen cómic. Nick Spencer. Por eso te digo, o sea, sí, sabemos que su historial reciente no es muy bueno, pero yo se lo achaco, honestamente, un poquito al mandato editorial de, pues te tocó esto, hijo. Y así de, bueno. Aún así, obviamente, lo tomo con reservas, ¿no? O sea, de esos pocos casos en los que digo, sí, seguiría el título por el arte. Pero es que el arte de Ryan Otley merece un escritor pachón y una gran historia. Como Robert Kirkman cuando estaba con Invincible. No digo que Nick Spencer sea malo, por supuesto. O sea, no tiene ahorita como que el buen ánimo del público en general. Sobre todo por Secret Empire, que a nadie le gustó. Sí, en general no, ¿eh? Tal vez le gustó a los neonazis, no sé, pero... No, ni ellos. No, no. No, de veras, a nadie le gustó esa historia. Es que está aburrida. Está estándar. Y te la vendieron como, ¿what? Como que, aquí cambia todo, ya sabemos cómo son. Digo, no tiene el mejor ánimo del público, pero ha hecho cosas muy buenas. O sea, curiosamente ahorita sería un volado. Y después viene una serie del Cap, escrita por Ta-Nehisi Coates. ¿A poco? Ok, mira, yo no he leído ninguno de sus cómics, pero me he echado dos de sus libros. O sea, es bueno el sujeto. ¿Has leído un libro de Ta-Nehisi Coates? Sí, es muy insidioso, tiene, o sea, tiene mucha sapiencia, o sea, él sabe leer el entorno muy bien. Ok. Y maneja muy bien el lenguaje, o sea, es lo suficientemente pretencioso para ponerlo en prosa, pero lo suficientemente accesible para que todos le puedan entrar. Me dicen que sus cómics tienen esa particularidad, de que maneja conceptos un tanto elevadones, pero te los aterriza muy bien. Pues él escribió este World of Wakanda, por ejemplo. Y Black Panther, la serie. Y cuando se dividió Black Panther. Dicen que eran cómics muy buenos. Digo, sus cómics, la verdad es que no los he leído. Tendrás la oportunidad, compré el primer TP de... Ah, ok, de Black Panther. De Black Panther, el que editó Televisa, el que editó. Dije, pues a ver, vamos a ver qué... No lo he leído, lo compré ayer, lo me chance. Ah, okay. O sea, ayer lo conseguí y dije, ah, mira, pues vamos a ver. Porque me enteré de que muchas de las ideas de Black Panther, la película, por ejemplo, las cuentas así de Vibranium, las bits. Sí, esos cuentitos. Viene de ahí. Ah, ok. O sea, muchas de las cosas de tecnología que se utilizaron en la película fueron más bien ideas del señor Coates. Y dije, pues a ver, vamos a entrarle a ver qué onda. El problema para mí en el nuevo cómic, el Capitán América, ahí es el ilustrador. ¿Quién es? Lenny Francis Yu. ¿Por qué? ¡No tengo idea! A lo mejor hay mucha gente que le gusta su estilo, pero honestamente yo no soy fan. No me encanta. Yo sí dije, oye, voy a escribir Ta-Nehisi Coates, ahora uno del Cap. Buena idea. Opinion rises, lo dibujé en el Francis Yu. Opinion lowers. Cuando me enteré de Ryan, ¿quién va a dibujar a Spider-Man? Opinion super rises. Y lo voy a escribir Nick Spencer. Opinion rises. Lowers cautiously lowers. Sí. Hit and miss de repente con Marvel. Últimamente sí, ¿eh? A veces más mis que hit. A veces más mis que hit. Con sí, su es. Nueva línea que... No creo que se llame así. Realmente todo le dicen el Fresh Start. Se supone que así es el evento. Así es la línea. ¿Se llama Fresh Start? Pues supone. En inglés, ahí te van. For fresh, it's cannot stale. Fresh and stale. Sí. Stale como... de que ya estaba medio pasado. Cuando el bolillo está duro, eso es stale. Sí, ¿no? Como que su stale start, digamos, ¿no? Stale start. Sí, bueno. Ese es. Claro, ese, por supuesto. Tiene que quedar bien, ¿no? Sí, ya sabemos. Con el nazi de la Casa Blanca, pero bueno. Y el que los dirige en Marvel, ¿eh? Exactamente. En fin. Pero pues a ver, vamos a seguir de cerca esos dos títulos, a ver qué tal. A ver qué salen, digo. Sobre todo, mira, le tengo más fe. ¿Por qué no hubiera sido Ta-Nehisi Coates y Ryan Otley? Honestamente. Estaba muy bien. No podemos tenerlo todo en la vida. Sí, de veras que no. Mira, honestamente, o sea, le tengo más confiancita al de Spidey. Uh-huh. O sea, sé que tiene más capacidades de gustarme. Sí. El de Cap ilustrado por Lenny Francis Yu. Que por cierto, no es la primera vez que Ryan Otley dibuja a Spidey. No. Ya había dibujado a Spidey en un especial. Así es. Con Invincible. Ah, sí. Y aparte, hay un pin-up que dibujó Ryan Otley de Spider-Man. Coloreado, hermosamente coloreado por nuestro buen amigo Marte Gracia. Que ahí lo tengo. Me lo trajo el buen Marte. Sí, es cierto. Y dije, mira, es Spidey de Ryan Otley, coloreado por Marte Gracia. Pues, chido. ¿No necesitan colorista para el de para Spidey? Pues ojalá. No, ya, es Cliff Rathbone, creo que va. Oh, ok, es bueno. Es que, no, espérate. ¿Cliff Rathbone es el entintador? No. Creo que sí. O sea, es el que estaban tintando. Ah, ok. Sí. No, el colorista no sé quién sea. Pero el mismo entintador que tenían Invincible es el mismo que va a entintar Sí. Eso está bien. O sea, es de esas parejas como Danny Mickey y Greg Capullo, por ejemplo, ¿no? Porque ahí solamente ellas entienden. Sí. Ah, sí, seguro. Sobre todo porque cómo dibuja Capullo. No es que dibuje feo. Dibuja precioso, intrincado. Pero dibuja muy intrincado, o sea, es mucha bronca. Sí. Pues sí, ahí están esas notitas también de los nuevos lanzamientos de Marvel, que también hay que tomarlos como que con cautela. Sí, básicamente. Con cautelita. Sí. Sabemos que Jason Aaron se queda en Thor y va a escribir Avengers, o sea, se va a echar dos títulos. Empezar a dividir autores también no es lo mejor. Me gusta, una cosa que se lo tengo que reconocer a Marvel, me gusta que ya hayan dejado de tonterías y dijeron, a ver, un Avengers, un título de Avengers. 18 números según van a ser. Por lo menos espero que nada más haya en esos 18 números. Anunciaron a Jason Aaron y Ed McGuinness que va a dibujar como dos, ¿no? Obviamente, sí. O sea, sí, después vienen otros. Ryan Otley, porque el señor puede, sí. Honestamente puede. ¿Por qué no fue eso mejor? Jason Aaron y... No, Spidey sí está bien para es él. Es que pero... Spidey, exactamente. Pues sí, o sea, sí sé, pero Spidey, dude, sí, déjamelo. Sí, también. Eso sí, déjame decirte que el diseño de Ed McGuinness para She-Hulk me encantó. ah, que está bien bulky, ¿no? Que se ve como Hulk. Claro, así es como se debe ver. Eso sí me, o sea, kudos para él, ok, ahí la verdad sí se ve bien. ¿Ed McFinnis te gusta? No. A mí sí. En general me gustaba. En general, no. Me gustaba su arte. O sea, es, mira. Era cartoon y más o menos. Era cartoon, y no es por lo cartoon, pero de repente sí sentía como que... Para las escenas de acción muy bien. Sí. Para todas las demás... Existe MasterCard. No, este... Sí, como que no. Las diferencias de diseño que hacía, por ejemplo, me acuerdo mucho ese de World's Finest. Ah, no, estaba Superman y Bats. En una ocasión se enfrenta, se supone que como a la contraparte del World's Finest. Yo no sé por qué dicen eso, que era Shazam y Captain Marvel y Hawkman. Ah, claro, cuando Trump era presidente, digo Lex Luthor, ¿no? Exactamente. Sí. Las diferencias de diseño entre Subs y Captain Marvel me encantaban. Lo cachó muy bien. Porque lo cachó muy bien, así te hacían que fueran personas distintas. Dices, ah, ok. Por eso es que, mira, es un poquito los sentimientos encontrados con él. De repente sus escenas que no eran de acción son un tanto... ¿Sabes en dónde siento que funcionó bien en una escena que no era de acción? A ver. Cuando dibujó a los Avengers jugando póker. En un especial que era de Civil War. Cuando fue lo de Civil War... Cuando se murió el Cap. Que era Fallen Son. Eran 5 cómics de eran las 5 etapas del duelo, pero en cómic. Ok. Esa es la temática de ese cómic que escribió Jeff Loeb, que era... Cada cómic era una etapa del duelo. Entonces, la primera era la negación, la ira, etcétera, ¿no? El de la ira era protagonizado por los Avengers. Y buena parte del cómic todo era dibujado por Ed McGuinness. Era verlos jugando póker. Y hasta eso se veía bien. Y era una escena que no había acción. Porque yo me acuerdo cuando Subs y Bats van con el chamaquito que sabe hacer robots en World's Finest. Ah, sí. Cuando se ponen a hablar con él. El nuevo Toyman. Cuando se ponen a hablar con él, yo me quedé de... O sea, esto no parece una conversación. Entonces es mi única bronca. Aparte, dale chance a Jeff Love. Ay, bueno, sabes que a lo mejor era eso, ¿eh? Es que te digo que... Luego hay equipos que de veras que yo no sé cómo diablos funcionan tan bien. Y por separado no. Jeff Love y Team Sale. Ay, porque hay mucho de Team Cell ahí, o sea, la verdad, yo siento que ahí va el asunto. ¿Te acuerdas que sí hicimos un programa de Superman for All Seasons? Sí, claro. ¿No? Y ahí ven nada más. Funciona excelente. O insisto, debe haber mucho de Team Cell por ahí, o sea, de que como que retiene un poquito los ataques de Jeff Lowe. Sí, de no. A ver, tranquilo, vamos con esto, sí, no sé. Pero bueno, una idea, buena idea de Marvel, que nada más haya un solo cómic de Avengers. Uh-huh. De hecho, me hizo de las familias de títulos, nunca me... No me termina de gustar jamás. Sí, no. Porque estás dividiendo a tu audiencia. ¿Cuántas personas te compraban World of Wakanda? Un resto. Sí. ¿Cuántos te van a comprar World of Wakanda más Black Panther más otro que salió que no me acuerdo cómo se llamaba? Ah, The Crew, ¿no? Exactamente. Ya no jalaba tan bien. Pero de eso nadie, o sea, muchos dicen, ah, es que los cómics ya no se venden porque los escriben negros y mujeres y gays. No, a ver. Es que hay un chorro. Es que hay un chorro y Marvel no capta de que a veces menos es más. Es que los cómics de Ta-Nehisi Coates no se vendieron bien. No, se vendieron bien cuando estaba con World of Wakanda. Hay 5 TPs. Bueno, era Black Panther el primero. Okay. Fueron 5. Ya después World of Wakanda fue el spin-off. Exactamente. Pero los primeros, hubo 5 TPs, o sea, no eran poquitos números que se hicieron, ¿eh? Pero ya cuando empezamos a dividirlo en familias de títulos... No, yo creo que el caso más ridículo fueron los X-Men en los 90s. Bueno, casi una editorial. Y los Avengers en los últimos años recientes. Bendis, que siempre había como 5 títulos de Avengers. Sí, Avengers, Secret Avengers, Dark Avengers, New Avengers, Avengers a secas, Avengers Assemble. Había uno que era Avengers Assemble, claro que sí. En su momento cuando fue el Marvel Marvel Now. Era Avengers Arena y Avengers Mightiest Heroes. Y cuando se terminó Arena, después fue Avengers Undercover. Que no salían los Avengers Academy. Que no sabían los Avengers. Y los Avengers Academy, donde tampoco salían los Avengers. O sea, esa idea de familias de títulos sí se me hace muy mala. Y ojalá Marvel ya haya entendido que por ahí no va. Eso de cortar el asunto y dejar nada más un título de Avengers, perfecto. Yo creo que lo mismo se deberían hacer con Thor y con Spidey y con X-Men y con todos. Hay personajes que tal vez te puede dar para más de un título, pero no más de 2. O sea, por ejemplo, el hecho de que en DC, Superman y Action Comics se me hace bien. Porque aparte cada uno tiene su propio... O sea, tiene tono. Su línea. Sí, tiene su tono. Es un cómic distinto. Sí. Batman y Detective, va. Pero cuando tienes Batman, Shadow of the Bat, Legends of the Dark Knight, Detective Comics, Son of the Bat, Son of the Bat, Robin. No, no, ya no. Grayson. Nightwing, Grayson, Catwoman. No, no, a ver. Azrael, hubo de Azrael, papá. O sea, sí. No, ya. O sea, Iron Man debe tener uno máximo. Y hubo un tipo que tuvo dos, ¿no? Iron Man Invincible Iron Man. Sí. Thor tuvo Mighty Thor y tuvo Journey into Mystery. Qué bueno, Journey into Mystery fue su oportunidad. Ahí te doy el manazo porque siento que ese, o sea, sí se desarrolla con personajes de Thor, pero es su animal, ¿eh? Ah, sí, ¿no? Y ese cómic de Journey to Mystery. Y honestamente era mucho mejor. Kylan Gillen, no manches. No, o sea, era mucho mejor que el de Thor, y el de Thor no era malo. No, ¿quién lo escribía? ¿Matt Fraction? ¿El de Thor? Sí. Que yo me acuerdo, sí. En ese, cuando escribía este... Kylan Gillen. Kylan Gillen, Journey to Mystery, sí. Cierto, cierto. Digo, era mucho mejor que Thor, y el de Thor no era malo. Buen punto. Pero el de Journey to Mystery era una delicia. Estaba muy padre. Ya se hizo un programa de ese, ¿eh? No, ya hicimos uno. Es el segundo programa de Café Comiquero. Ah, bueno, ya hiciste uno. Pero fue los primeros números que había. A lo mejor hacer algo interesante. Algo más ahí, completito, ¿eh? Probablemente. Sí, sí. Hay un bonito ómnibus, ¿eh? Por cierto, si les interesa el tío Amazon, con el tío Amazon, hay un bonito ómnibus. ¿Por qué no me dijiste hace dos semanas, imbécil? Ah, perdón. Ah, porque yo le traje sus regalos a mi hermano. Y el tío Amazon me quedó mal. ¿A poco? No me trajo uno. Yo sí me quedé de... ¡Te lo pedí hace dos semanas! Y no llegó, ¿eh? No, voy a reclamar. ¿Al tío Amazon, sí? Voy a reclamar que me den dinero. A veces funciona, que ¿eh? Que les compre. A veces funciona. Chicle pega, me dan una lanita. Te dan un crédito para que les compres más. Obviamente. No pierden, ¿eh? Ah, no, no. Jeff Bezos nos hizo rico regalando dinero, ¿eh? Exacto. Y para terminar esa primera parte, ¿qué creen? ¿Qué creen? Una de las noticias más... sonadas del medio cómic, que para mí no es noticia porque ya existía, pero ahora lo formalizaron. Exacto, ya le dieron hasta nombre. Es como asunto. Cuando un par de amigos míos vivieron juntos como por 10 años y después me enteré, oye, ya por fin nos casamos. Ah, o sea, no estaban. What else is new, ¿no? O sea, sí me quedé de... O sea, ¿no estaban casados? ¿Neta? Tenían 10 años de vivir juntos. Ah, ok. Así que, pero bueno, dejemos que el hombre en sí mismo nos explique de qué se trata. Los dejamos con Neil Gaiman. Hello, I'm Neil Gaiman. When The Sandman launched in October 1988, I never imagined that the series would run for almost 8 years. Watching Dream's popularity flourish over the course of the series was exhilarating and humbling. But I always knew the story would eventually end. DC was gracious enough to allow me to resolve the story on my own terms, and I and Morpheus were laid to rest in 1996. But still, there were corners of the Sandman world waiting to be explored, and we're going to explore them. In honor of the Sandman's 30th anniversary, and as part of the celebration of 25 years of Vertigo Comics, I'm here to announce the new Sandman universe. It's all going to start in a Sandman special, which will introduce spaces beyond the dreaming. It's going to introduce a new house, like the House of Mystery and the House of Secrets, called the House of Whispers and its mysterious proprietor. Following the special, we're going to be unfurling four brand new series written and drawn by the most incredible collaborators I could ask for. The four writers dreaming this dream with me are the best in the business. There's Cy Spurrier, Nalo Hopkinson, Dan Waters, and Cat Howard. I'm really lucky and happy to be introducing everybody to a new chapter of the Sandman saga and to introduce more of the worlds that I created in the past and bringing them back. I hope you're going to join me and a wonderful group of artists and writers. And with your help, we'll create more than a little bit of magic in the new Sandman universe. Y ahí está, carnal. ¿Qué tal? Ay, mis oídos. Perdón. Con limpiezas le... Como dices tú, no es nueva la idea. Exacto. O sea, desde que terminó Sandman, ya había un Sandman Universe. ¿Ya estaba Lucifer? Lucifer, claro, que duró un buen. No, es un resto de todos. Claro, sí. De Jim Carrey. No. ¿Jim Carrey? No. Jim Carrey es un actor. Sí, no, es Mike Carey. ¿No? Mike Carey. Perdón. Existe un cómic de Joe Ted. Kelly. Es que ¿quién es Lucifer? No me acuerdo. Ah, ahora te lo buscamos. Pero bueno. Existía un cómic de Thessaly, Witch for Hire. Fue una miniserie, sí. Fue una miniserie, pero también, digo, es personaje dentro del universo de Sandman. Hubo otra de la Necrópolis. No me acuerdo el nombre del personaje. Estaba padre. Sí, sí, sí. Ese también estuvo. Bueno, está Jill Thompson, que hizo Little Endless Storybook, hizo Dead at Death's Door, Dead Boy Detectives, una miniserie de Dead Boy Detectives. Bueno, si esas vamos, Dead, High Cost of Living y The Time of Your Life, técnicamente. Técnicamente también son Sandman Universe. O sea, entonces. The Dreaming, también hubo una serie de The Dreaming que dicen que fue muy mala. Ah, ok. No sé. Está bien. Sandman Mystery Theater, no, el de Sandman, pero Wesley Dodds, tuvo ahí sus que veres con Sandman también. Ah, ok. Hubo un crossover. Nos claro que debía haber. Digo, ese crossover fueron como tres paneles, ¿no? Pero es una muy buena historia. Recopilado en un TP que se llama Midnight Days de Neil Gaiman también. Lo pueden encontrar. Si quieren más información de productos de Neil Gaiman y o fanboyar acerca de Neil Gaiman, contactan a mi hermano. De hecho. Sí, listo. Fanboyaré todo lo que ustedes quieran. claro, Harry Potter, perdón, Tim Hunter. Books of Magic. Que hubo la miniserie original de Neil Gaiman, que la pueden encontrar en español también, por cierto. De Televisa. Uh-huh. Y hubo una serie regular de Books of Magic. Que dicen que también no fue tan buena. Ok. Pero existen. Pero existen. Ok, digamos que ya existía el universo Sandman, pero ahora sí como que lo formalizan. Sí, exactamente. Porque pues sabemos que Neil Gaiman tiene un hijo chiquito y pues hay que pagarle la colegiatura para cuando crezca el chamaco, ¿no? Sí, ya hay que hacerle el fideicomiso para la universidad, que creen que es barato. No. Y como Neil Gaiman sí está en buenos términos con DC dice, y ya dice, antes de que hagan babosadas con mis personajes, pues mejor le entro a hacer la cara del asunto, ¿no? Yo entro a supervisar, vamos a ver cómo nos va. Honestamente, qué bien. Sí. Hey, más cómics con calidad, yo siempre estoy feliz de que los hagan. Y van a ser, en primera va a ser un especial, ¿no? Como bien comenta Neil Gaiman en este segmento que grabó para el Café con Miquel. No, no es cierto. Grabó para Entertainment Weekly, hay que dar el crédito. Oye, Entertainment Weekly. O sea, cada vez las noticias comiqueras super mainstream van más a medios más mainstream. Eso es bueno. Entertainment Weekly ya tiene como que le echa muchos ojos a ver qué pasa en el medio del cómic. Bien. Cuando antes ni por error. Es que saben que también ahí van a estar las franquicias que luego está la lana. Exacto. Harry Potter, digo, Books of Magic. ¿No? Sí. Seguro. Uy, ¿te imaginas que después sacaran una película de Books of Magic así de... Ay, nada, se copiaron a Harry Potter. Ah, My Sweet Summer Child, ¿no? Llega J.K. Rowling y dice, mira, yo me basé en ellos. Y Neil Gaiman está contento. Tenemos el Thompson Neil, ¿verdad, Neil? Y Neil acá de... Pero bueno, como dice Neil, efectivamente viene un Sandman Special. Que van a ser un one shot donde van a presentar prácticamente las cuatro... los cuatro cómics que vienen, ¿no? Sí, con los que empezará Sandman Universe. Exactamente, que así se llama propiamente la línea. ¿Sandman Universe? Sandman Universe. ¿Está bien? El cómic se llama tal cual, el primer one shot es de Sandman Universe, donde vamos a encontrar, un segundito, aquí por ejemplo, el especial, Sandman Universe número 1, va a ser escrito por Neil Hopkinson, no tengo el gusto. Yo no lo conozco. No la conozco. Kat Howard, que también es una chica. También no la conozco. Dan Waters. Y uno que sí ubicamos perfectamente. Simon Spurrier. Yo lo dije. Yo dije que ese cuate iba para grandes cosas cuando hicimos nuestro especial de The Spire, publicado por IDW. Y después me lo refrendó todavía más el buen Simon Spurrier cuando hizo God Shaper, también para IDW. Y también ya tuvo su serie en Image que se llama Angelica. Esa si no la he leído ni modo. Pero yo lo dije, que ese cuate servía para harto, pónganme de editor en Image. Ya llevas varias buenas, ¿eh? Ya que Stephenson ya se puede retirar porque Image le dio una isla secreta ahí en sus laboratorios o algo así. Bueno, ahora yo quiero ocupar su cargo. Pues ve. Llevamos varias aquí en el café, ¿eh? Yo sabía que sois puro iba para grandes cosas. Me da mucho gusto, porque aparte es una gran persona, o sea, yo que lo sigo mucho. Es una gran persona, siempre tiene mucho contacto con sus fans. Le gusta cuando fanboyan de sus cómics, pero a quién no. Y que... No, de fanboyaremos horriblemente. Y que ahora vaya a escribir algo para el Sandman Universe. Oye, qué padre. ¿Él escribía qué? ¿God Shaper? God Shaper. Ahora va a ser Lord Shaper. Es que God Shaper es una historia que dices, esto debió estar... Esto era de Neil. ¿Neta? Es una historia donde en los 50s la tecnología se deschanfló. Uh-huh. Y para tener todo lo demás surgió una especie de... Espíritus, que más bien son dioses. Ya me habías dicho, sí, claro. Esa es y de cierto. Que los dioses son más fuertes entre más gente le rece, cada quien tiene su dios personal. ¿Sus personal Jesus? O sea, y si no tienes un dios, eres un God Shaper. O sea, puedes tunear los otros dioses, pero tú no. Tú no tienes dios, tú no tienes forma de acumular riqueza. ¡Wow! Este es un mundo súper extraño. A mí me encantó el condenado cómic. Te está cocinando una idea en mi mente. O sea. Está súper bien. Ya salió el... Bueno, no, sí, ya salió el TP. Fueron 6 números. Es una serie, fue una miniserie, 6 números. Ya salió. Yo los compré en digital. Yo no me pude esperar. Igual le valdría la pena comprar el... Creo que es un hardcover para que traería más cosas. Está muy padre. Y ahorita escribiendo esto... ¡Uy, sí, por supuesto! Esto está bien interesante también, carnal. Claro que sí. No, sí, entonces, el escritor ideal para esto que viene, ¿eh? El cómic, por cierto, va a ser dibujado el primer número por una artista que se llama Bilquis Everly. ¡Oh, Dios! ¡Bilquis! O sea, sí, todo se junta, o sea, se alinean los espectros, iba a decir, los astros. También los espectros. Supongo. Los títulos que van a salir. De ahí se va a derivar 4 títulos. House of Whispers, que es una nueva casa. Ya sabemos que daba el House of Mystery and the House of Secrets, ¿no? El de Caín y Abel. Exactamente. Ay, qué personajes tan... Son la onda, me encanta. Sí, o sea, a mí me encantan las historias donde salgan hermanos, pero es porque normalmente me recuerda la de mi hermano y mía. Esa no. Esa no. Esa no. De favor. Ni por error, no. Ah, pero Goldie es la onda. Goldie está hermoso. Qué bonita gárgola. La gárgola. Ah, bueno. ¿Cómo se llamaba originalmente? ¿Gertie? No. No, no era un nombre sin G y por eso... Y por eso no le gustó a Cain. Exactamente. Sí. Pero era un nombre sin G. ¡Ay, qué bonita cosa! Bueno, House of Whispers, una nueva casa en el Dreaming. En el reino del sueño, está muy pachón. Que es una entidad vudú llamada Erzuli. Bastante interesante eso. Okay. Eso lo va a escribir Hopkinson, por cierto. Uh-huh, uh-huh. Después vamos a tener también Books of Magic, que lo va a escribir Howard. Y va a seguir en la historia de la miniserie original. Entonces vamos a tener más Harry Potter, más Tim Hunter. Okay. Spoiler va a escribir The Dreaming. La que no salió bien, ahora... Ahora sí, esperemos que ahora sí. Yo digo que sí. Y Warriors va a escribir Lucifer. Lucifer tiene mucho spotlight. Sí, hijo, sí. Más ahorita. Más ahorita que está más la serie. Más ahorita. Es una gran responsabilidad. Mira, la neta... Todos los escuchan bien. Los Weekly no son mensos. Yo creo que dijeron Lucifer, aquí va a haber algo de Lucifer. Al rato de aquí va a salir algo más. Te aseguro que van a salir alguna película, alguna serie de TV, alguna serie de Netflix o de Hulu, de lo que sea. Va a haber mucha carnita de aquí de donde cortar. Definitivamente, hay mucho. Te digo, y hay que pagarle la universidad al nuevo hijo de Neil Gaiman, entonces No es barata, ¿eh? Sí. O sea, ya son 3 hijos. Sí. O sea, oye. 3, 4. 4, sí. La leche está cara y la universidad más. Sí. O sea, entonces, pues, ¡hey! Yo estoy a bordo. Definitivamente, sí. Me gusta mucho la idea. Yo espero, honestamente, o sea, de manera muy personal, espero la de Lucifer y The Dreaming, más por Cy Spurrier que por otra cosa, obviamente. Esas son las que yo espero. Ahora, hay que entender una cosa. No son historias escritas por Neil Gaiman. No. Va a supervisar, o sea, no sé qué tan supervisar le pueda poner. No lo sé. Ha habido otros proyectos donde Stan Lee's Universe, y lo escribía todo Mark Waid. Y creo que Stanley nomás firmaba. Por ejemplo. Pero tenés la calidad de Mark Waid detrás. Que... No creo que aquí Neil esté tan desapegado. Pero el señor tiene otras cosas que hacer, como escribir libros y ser asombroso, ¿no? Tiene que ser showrunner de cierto programa de televisión. Tiene que ser papá y esposo. Entonces. Que hecho bien es un acto superheroico. Oh, sí. Oh, sí. De veras que sí. Es un tráiler de los de Incredibles. De la que viene. Hay que ver eso. Okay. Pero vaya. A lo que voy es, no sé qué tanto se va a involucrar con cada título. Y también creo que Neil tiene la suficiente interés para decir, voy a respetar el trabajo de cada escritor, no me voy a meter a reescribir sus cosas. No. Seguramente tendrá opiniones que dar sobre... Alguna retroalimentación por ahí, periódicamente. Sí, digo, desde luego el nombre vende, ¿no? Decir, Neil Gaiman, presenta Neil Gaiman, Universe, Sandman. Dame 2, ¿no? Bueno, dame 4, porque son 4 series. Sí, más entre los rucos rata, pues va a vender muy bien. No, por supuesto. Pero yo creo que cuando revisemos... No, sino cuando hagamos un review de esta serie. Okay, sí. Like D. Vamos a hablar específicamente del trabajo de los escritores y dibujantes de cada título. Sí, no, o sea, no nos vamos a estar colgando tampoco de Neil Gaiman. Exacto, no, definitivamente no. Exacto, entonces... Y así yo les pediría que si van a leer estos cómics... Vaya con la expectativa de que no son escritos por Neil Gaiman. O sea, si son fans de Neil Gaiman, y quien no lo es, bueno, espero. Tomen en cuenta de que son otros escritores, son otras voces, jugando con su caja de arena de Neil Gaiman. Lo cual a mí me parece una gran idea. ¿No? Honestamente, sí. Pues ahí está, carnal. Qué bonito, wow. Es lo bonito. A ver, esta es una buena noticia. Muy buena noticia. Ay, ya teníamos que dar una buena noticia. Ay, qué bonito, siento dar buenas noticias. Ahora, ya verdad, yo creo que sí lo voy a seguir en TPS. Sí, bueno, por lo menos los primeros dos, tres números de cada serie. Mira, me los voy a echar en digital. Ojalá que no los saquen todos el mismo mes, porque sería una fregadera. Sí, la cartera va a sufrir. Pero bueno, yo esperaría que el plan editorial sea como que escalonado, lo más seguro. Bueno, por lo menos para ver cómo de dónde va el asunto. Exactamente, Carlos. Y pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical de esta semana, Carlos. Que afortunadamente, porque este cumpleaños se toca a ti. Pues tengo dos opciones. Ah. Pero ya me decanté por una. Okay. Especialmente por el último episodio de la serie que vamos a revisar. Ok. Y nos vamos con una canción de Depeche Mode. Okay. Personal Jesus. Okay. Aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. Reach out of space. Jesus, reach out. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a Depeche Mode con Personal Jesus. Personal Jesús. Su Jesús personal. Jesús. Ah, sí, claro. Es Jesús, no Jesus, ¿no? Ya veremos por qué, carnal. Porque vamos a revisar la primera temporada de una muy buena adaptación, debo decirlo, muy buena adaptación de American Gods, de Neil Gaiman. Tenía que haber Neil Gaiman en un cumpleaños de mi vida. Yo grabo mucho Neil Gaiman. De pura suerte, también. En la primera parte. Antes de eso, quiero agradecer. Quiero dar muchas, muchas gracias. Gracias totales a, pues, a quien ha tenido bien desearme feliz cumpleaños. A quien no, pues no. Digo, voy a mencionar nada más rápidamente quién nos ha escrito ahí en Twitter y Facebook. De veras, muchísimas gracias. Gracias a Carito Ramos, como siempre. A Adrián McCartney, el sobrino. sí, siempre es que tío Carmix. A Aymar Castro, un saludo a Aymar. Al buen Marte, gracias. Saludos a Marte, carnal. Te vemos chido, en la mole. Nos vemos en la mole, amigo. A Víctor Bonfil, a Atom de Das, a Juan Carlos Guzmán, Rodrigo Díaz Paz, a Fito Cortés, Diego de la Cruz, Fabián Domínguez, Samuel Valdés, al buen Fer Rivera, también es el traductor en Camite, Raciel Ábalos, Gerardo Palomares, Miguel Ángel Sanjuanelo, Brandon Dorden, que me hizo un muy bonito avatar que usaré seguramente. Avatar en 8 bits o en 8 bits, probablemente. Exacto. No sé. A Juan Pablo Nevado Núñez, que nos pone una bonita imagen de Bats y Catwoman. A Sam Gasca, a David Yáñez, a Yu Hernández Lugo, a Pedro Bernal, a Alberto Silva Jiménez, a Alfonso Cobian, Max Power, me encanta el nombre de Max Power, Iván Caos y a César Julio Sánchez. Y también en Twitter un saludo y muchas gracias, gracias de veras, gracias totales a Sector Comic MX por la felicitación, que nos pone un bonito pastel de Happy Birthday Carmix, a Ricardo Moreno, a Rubén Olmedo. A Pastel Siniestro, me encanta esa Pastel Siniestro, me encanta. Obviamente también aquí a Brandon Dorden, que también nos escribe. A Sergio Zodiark y a Pamela Love. Y a aquí más, a César Armando Chávez. Y me parece que por el momento nada más. Pero pues muchísimas gracias, de veras. Al momento que estamos grabando el programa, en ese momento tenemos aquí estas felicitaciones. De veras, mil gracias. Gracias totales. No sé, me quedo sin palabras. O sea, es una sensación padrísima. Muchas gracias. De veras a todos. Gracias, carnal. Y pues vámonos con American Gods. That's a weird little series. Very weird. Muy, muy extraña. Me encanta. Me encantó la serie. Es una gran adaptación. 8 capítulos nada más en su primera temporada. Del número mágico parece que. Pareciera que es. Siento que no sobra ninguno, ¿eh? No. Son capítulos largos, casi de una hora cada uno. Casi de una hora. Sí. Transmitida. Bueno, pues sí, de alguna manera sí. En streaming a través de Amazon Prime. Para el resto del mundo, para Estados Unidos a través de Stars. Stars, cierto, ¿no? En Inglaterra también salió en otro canal, no recuerdo cuál. Sí, no me acuerdo. Pero para el mundo es a través de Amazon Prime. Saludos al tío Amazon. Ya se pagó la suscripción de Amazon Prime. Aparte de todo lo que... Ahorita en mayo me toca renovarlo, hombre. A mí también. Ay, y ahí sí va a doler, que son 1,000 bolas. Sí, ¿no? Y ahí sí es donde... Ahí, no, ¿querías Amazon Prime, no? Árale. Sí, pero está bien, tío Amazon, deme otra, ¿no? Sí, ahí está. Pero bueno, a través de Amazon Prime pueden encontrar la serie. Así es. Toda la primera temporada completita. Y... Pues digamos que el programa va a ser un medio... Semi adaptación contra original. O sea, realmente vamos a revisar más bien la serie, etcétera, etcétera. Pero bueno, comentar algunos puntos ahí interesantes, como que complementarios. Del libro, exactamente. Sabemos que también está la serie de cómics que está sacando Dark Horse. De hecho. Pero vamos a enfocarnos más tanto en el libro como en la serie, ¿no? Sobre todo, principalmente en la serie. La serie protagonizada por Ricky Whittle como Shadow Moon. Ricky Whittle, que bueno, es un casting interesante porque en el libro, o sea, Whittle in the Books, no queda muy claro cómo es Shadow. De hecho, no lo describen. Más o menos, dicen que es grandote, alto. Pero de una forma física muy general. Es alto y en buena condición física, es básicamente lo que te dicen. Se acabó. Puede ser cualquiera. De repente hay unos diálogos en el libro que obviamente no pasaron a la serie, donde un guardia de la prisión donde estaba Shadow le dice que sí tiene como que algo de you have some nigger in you, right? O sea, como que tiene algo de negro en tu familia. Pero también dice como que tenía de descendientes de europeos y no sé qué tanto. O sea, lo dejan muy ambiguo. Aquí lo dejan muy claro. Es negro, ¿no? Buen casting porque Ricky Whittle es inglés. Es inglés y es negro. Interesante. Que es interesante también porque es la mezcla de razas, ¿no? Ah, de hecho, sí, uh-huh. Sí. Emily, y por cierto, sí, es bastante alto. Bueno, o sea, no es un gigante, pero sí le pega al 1.90 m. Y es más alto que Wednesday. Sí, claro, sí. Por mucho. Emily Browning como Laura Moon. ¿Qué? Que aquí, wow. Laura Moon es un personaje, ¿no? Como en el libro. Ese es uno de los grandes detalles del libro. El personaje de Laura Moon es un placeholder en el libro. Tienes sí. 2-3 momentos interesantes. Sí, honestamente sí. No es el gran personaje. No, aquí, acá, sí. Wow, o sea... Aporta muchísimo al desarrollo de la historia. Pablo Schreiber como Matt Sweeney. ¡Ah, Matt Sweeney! Me encanta Matt Sweeney. Irish Bastard, ¿verdad? Buena onda, el buen Matt Sweeney. Con una gran actuación de Ian McShane como Mr. Wednesday. La onda también. Así me imaginaba Wednesday, honestamente. Sí, como que viejo, pero no exactamente acabado. Mala leche. World Weary es como sería el término en inglés. Como que ya te sabes cómo es el mundo. Y eso, ay, bueno. Y más personajes que estaremos mencionando poco a poquito que se van integrando en la serie, ¿no? Pero los principales, digamos, los que nos van llevando en la trama. Son esos cuatro. La serie comienza. El primer capítulo, por cierto, se llama The Bone Orchard o El Jardín de Huesos, que es una pesadilla recurrente de Shadow, tanto en el libro como en la serie. Y lo primero que vemos en la serie. Es uno de los beats que más adelante salen en los libros. El libro comienza precisamente con la historia de Shadow. Aquí no. Aquí empezamos con la historia de los dioses llegando a América. De hecho, es muy recurrente de Coming to America. Es uno de los motivos frecuentes de la serie porque es de cómo llegan los dioses a los Estados Unidos. ¿Por qué serán? ¿Cuál es la idea central? O sea, toda historia, todo libro, toda película debe tener un motif, debe tener una razón de existir, y me lo han dicho muchos escritores que tengo el gusto de conocer, tanto de cómics como no de cómics, que tienes que ser capaz de describir tu historia en una oración, en una sentencia, en un enunciado breve y conciso, a partir de ahí puedes ir construyendo lo demás. Y básicamente creo que si podemos resumir American Gods en algo, es los dioses existen por nosotros. Es una relación simbiótica entre dioses y humanos. Y los dioses llegaron a América gracias a la inmigración. Gracias a aquellos que se trajeron a sus propios dioses a los Estados Unidos o al continente americano. Totalmente cierto. Lo cual es verdad. O sea, honestamente, American Gods, o sea, es un término, podríamos decir, contradictorio. Porque los Estados Unidos, en general... Pues se ha dicho mucho que es una cultura que no tiene raíces. Sí las tiene, pero es muy sutil o es un sincretismo mucho más extraño y menos visible que sucede, por ejemplo, en las culturas latinoamericanas. Aquí en México, por ejemplo, hay muchas tradiciones que datan de nuestros antepasados y bien que mal, y para más seña, vean la película Coco. Están muy metidas en nuestro imaginario colectivo, nuestro día a día. En los americanos no. Hay muchas regiones donde hay ciertas tradiciones, ciertas cosas que, aunque lo nieguen, no son de ellos. Son de europeos, son de otros pueblos, son de africanos, son de orientales. Les guste o no a los gringos, así es. ¿No? Ya sabes que no les gusta. Especialmente si no les gusta, ¿no? Tenían sus dioses, claro. Tenían sus tótems, tenían sus razas, las aniquilaron, pero no aniquilaron a sus dioses, a sus creencias. Entonces, básicamente, esa es la premisa de American Gods. Los dioses existen por nosotros y a pesar de nosotros. Así que el primer episodio lo que vemos es cómo los dioses llegan a América. Y se habla de la primera migración de Europa a tierras americanas por vikingos. No fue Cristóbal Colón y tampoco el hijo de Erik el Rojo, aparentemente. Y sino que llegaron, vemos cómo llegan un grupo de vikingos a una nueva tierra, una tierra extraña, y para poder regresar, se les ocurre hacer sacrificio a sus dioses. Porque estaban varados. Estaban varados y cuando querían entrar, o sea, más tierra adentro, los reciben a flechazos. ¿Qué flechazos? Uh-huh. Ven que no tienen oportunidad, dicen, tenemos que largarnos de aquí, pero no hay viento. Eso es algo que, a ver, históricamente aquí alguien hizo bien su chamba y bonito, empezando por el señor Neil Gaiman. Las naves vikingas tenían una característica bien interesante. Eran naves que servían tanto para río como para mar. Claro, porque tenían remo y sí, es cierto. Y la forma, o sea, no eran, servía para aguas que fueran profundas, como el mar, y para aguas someras, porque la forma que tenían no hacían, o sea, como no era tanto el peso, no, por ejemplo, no tenían, o sea, no tenías donde meterte abajo, ni no tenían camarotes, la misma forma de esas naves permitían que pudieran vadear ríos, era por eso que eran saqueadores muy exitosos. El gran problema realmente de las naves vikingas es que dependían muchísimo más del viento que los otros, porque el tamaño de sus mástiles no les permitía captar corrientes luego de otros lados. Es verdad. No eran tan no tenían tanto el chance de moverlos. No eran tan versátiles como otros navíos. Sí, como las fragatas o veleros posteriores, ¿no? Así que, ¿qué creen? Como no hay viento, ahí te quedas, hijo. Obvio, no querían quedarse ahí. Y lo mejor que se les ocurre hacer es pedirle a los dioses. ¡Échenos una mano! ¡Odín, échenos una mano! Literalmente le piden a Odín, que es el padre de todos. Entonces no se iban a ir por los de segunda división, ¿no? Sí, a ver, Thor, Frey, alguien así. Ustedes no, muéranse. No, con Odín directo. Hacen un ídolo, o sea, un tótem de Odín. Pero Odín requiere sacrificios. Ah, sí, claro. Y vemos una de las escenas más violentas. O sea, la serie no se toca el corazón, ¿eh? La serie es violenta. Hay muchas escenas muy perturbadoras. Hay hay sexo, hay desnudos frontales. O sea, para niños no es, ¿eh? O sea, sí está choncha. Vemos una de las escenas más violentas donde vemos hay una pelea entre los propios vikingos, entre los que se quieren regresar, pero dicen que no es la forma de hacerlo. No, de hecho, es una pelea ritual. Es verdad. No es tanto un conflicto entre ellos. Es de, oigan, lo intentan de varias maneras. Primero, como que, pues, a ver... Sacan el ojo a uno. O sea, primero tantita sangrita, ¿no? A ver si con eso. No jala. Más sacrificios. ¿Quién se fleta para sacarse un ojito? Yo me fleto. Se sacan un ojito. No. No, o sea, con la bolsita de arena, que es con lo que miden el viento en épocas antiguas, veían que el viento, no, pues todavía no es lo suficientemente fuerte. Odín pide más sacrificio de vía. ¿Qué hacemos? Mira, guerra. Nos dividimos de a dos y matamos a la mitad. Los que queden vivos, que bueno... y ya con eso son los que regresan, órale pues. ¿Y así lo hacen? Es una pelea ritual, no sé, o sea... Es cierto, no era tanto el... No era un conflicto de cómo me voy... No, una pelea ritual. Y solo así Odín estuvo contento. Así de, ah, va, ok. Les da el viento y se van mucho a la goma para nunca regresar. Ajá, dicen que pasarían muchos años para que después otro grupo de vikingos llegara. Y su dios ya lo estaba esperando. Ya habían llevado ya sus dioses. A mí se me hace que a través de ahí... Fue esa invocación. Exacto. Odín les echó la mano, pero... Oigan, me quedé aquí. Ok, gracias. Así llegaron los dioses a América. Y en el presente, ahí ya empieza nuestra historia. Vemos a Shadow. Está en prisión. Shadow Moon en prisión. Así empieza siempre el libro también. Sí. Y vemos que tiene ahí su... Conocemos un personaje que más adelante va a jugar papeles muy interesantes. Ahorita nada más salió un capítulo. Sí. Loki Lysmith. Otro prisionero, al igual que Shadow, que es pendenciero, es sarcástico, es sardónico, pero le da buenos consejos a Shadow. Entre ellos que no se molesta a la gente que está en el aeropuerto, no, que a los que te atienden. No, en general. En general no. Nunca enojar a alguien que te sirve comida. Exactamente, te la va a servir y te la vas a comer. En fin, Shadow está a punto de salir de prisión. ¿Por qué está en prisión? Lo veremos un poquito más adelante. Pero en general es un buen tipo. Shadow es un tipo que incluso se aclimató a la vida de prisión. Su gran tamaño le ayudó a que no se metieran con él. Sí. No es una persona con la que te quieras meter porque también te da tus buenos guamazos. Físicamente se supone que debe impactar. Y sí, Ricky Whittle fue modelo. Pues honestamente tiene pinta hasta de jugué americano, ¿eh? O sea, se ve... Él originalmente era modelo. Y después vieron, oye, tú como que sirves para la actuación. Pues sí, honestamente sí. Y sí que sirve, ¿eh? Sí. Es un portento el tipo, o sea, está gigantesco. Metro 90, sí. Fornido. Sí, dices. ¿Sabes que tiene el rostro de don't fuck with me, pero soy buena gente? Pero soy pachón, exacto. Sí tiene ojitos pachones. Es parte del encanto. Tiene que ojitos dar... de cachorro, de Poppy. De Poppy. Tiene que ser... Se me hizo el cast perfecto para Shadow, honestamente. Sí. Está a punto de salir de prisión. Ya le faltaban 5 días, más o menos. 120 horas o algo así para salir. Habla con su esposa Laura. Dice, ya voy a salir, ya se va a acabar esto. Todo está bien en su mundo. Cuando tiene, pero algo en su interior... Le decía que, dice, esto está mal, no va a jalar, ya valió. Y tiene ahí ese famoso sueño donde está un jardín de cráneos, un jardín de huesos. Ahí está el señor Apocalipsis saliendo los huesos, todo el rollo. Ahí, al otro lado está Thanos y también Darkseid, supongo. Sí. Ahí se van a surtir de los cráneos que luego van a hablar en sus tronos, ¿no? Steppenwolf fallando de un mes. Y tiene un sueño con un... Aquí hay un pequeño cambio respecto al libro. Él sueña con un búfalo. ¿Sí? Un búfalo gigante, blanco, con llamas en los ojos. Cuando en el libro más bien lo que te describen es un ser humano con cabeza de búfalo. Es como un minotauro búfalo. Exacto. Por cierto, que no sé si tú te acuerdas, fue la primera vez que vimos el libro de American Gods. Sí, exacto. En un Tower Records. Tower Records. Imagínense, nada más que viejos estamos. Y la portada era así, veías al búfalo, pero es lo que estaba en la se portada. Se ve impresionante la médica portada, yo no sé por qué no la han seguido utilizando. Sí, ya no. Después de esa edición no han vuelto a usar al búfalo, al búfalo man. Se ve increíble. Pero en fin, aquí es un búfalo completo. Sí, está bien, no me quejo. Y el búfalo lo que le dice es, believe, cree. Cree. Porque el creer tiene poder. Y sabe que una tormenta viene. Lo cual es profético también en varios sentidos. ¿Quién era el dios de las tormentas? Thor. ¿Quién era el padre de Thor? Odín. Bueno, guardemos eso para después. Sabía que algo estaba mal. ¿Qué estaba mal? No estaba seguro. Hasta que el día siguiente le hablan de la comisaría de... A ver, Shadow, tenemos que hablar. Y dijo, ya valió. Me van a echar otros 5 años aquí. Hubo broncas en mi papeleo. Ajá, Mike Wazowski no lo metió correctamente. No sé. Ya lo siento acá el warden, acá el director de la prisión. Mira, Shadow... Usted vas mañana y yo dice, ay, si me voy mañana. Dice, pero hay un pequeño problema. Buenas noticias. Te vas mañana de la cárcel. ¡Ey! Malas noticias. Tu esposa está muerta. Bueno. Y lo toma así de. ¿Qué? Pero me gusta, o sea, unos dicen. Yo me acuerdo que cuando vi ese primer capítulo, la gente decía, oiga, ¿no se les hizo como que el actor no reaccionaba mucho a lo que pasaba? Exacto, es lo que tenía que pasar. Y esa es precisamente la idea, que Shadow es muy estoico. Ahí lo patean, y lo patean, y lo patean. Y él va a decir, au. Cuando se rompe Shadow, sí se rompe. Sientes que se rompe. Así que esa era la idea. Honestamente, ahí si el criticismo es de, oye, en el actor no es muy bueno porque no reacciona ante esto. No. Esa es la idea del guion. Aguanta. Ajá, o sea, ¿qué esperas? O sea, es un tipo que ya pasó tanto tiempo en prisión. Se endureció en prisión. Ya era un tipo duro. Sí. Se acabó de endurecer en prisión. En el libro lo cuentan un poquito más de que... Aprende a que hay reglas en la prisión, a que hay jerarquías, a que hay comportamientos que no te puedes romper en la prisión porque ya valiste. Es lógico que algo así no le movió, o sea, sí le movió, pero... Pero él así de, ok, chill. Aparte es otra cosa, no lo cree. Está así de, no es cierto. Acabo de hablar con ella. ¿Y qué crees? Son las etapas del duelo. Negación. Así que lo dejan salir. Toma un vuelo. Por cierto que aquí hay otro cambio interesante aquí y muy importante en respecto a Shadow y a Laura. Laura le había conseguido el boleto de avión. No sé, no recuerdo si en la serie también, pero en el libro sucede así porque Laura es agente de viajes. Esa es su profesión. Aquí la profesión de Laura es totalmente diferente. Entonces ahí hay un pequeño cambio. Pero bueno, Shadow toma un vuelo a través de un boleto electrónico. En su momento, cuando leí por primera vez el libro de Neil Gaiman, que mencionaban Electronic Ticket, era de, no manches, voy a llegar al aeropuerto solamente con mi linda cara y mi identificación y me van a dejar subir al aeropuerto. ¡Wow! No tengo que llevar boleto. Ahora es lo más común. Y ahorita es de, ¿no? Sí. Así pero es. Hey, eso se escribió en el 2001, ¿eh? O sea que... Sí, también hay que tomarlo en cuenta. Ya tiene sus buenos añitos. Santo Dios, 17 años. Aparte también, el libro, obviamente por la época en que se escribió, ya tiene sus buenos años. Y la serie se adapta a los tiempos modernos, o sea, ves tecnología actual y juega en la... En la época actual, claro. Exactamente. Es un buen punto. Llega al aeropuerto. Por poco no la dejan subir. Ahí es donde se acuerda de la anécdota de Loki de no te metas con las de... Con los de los aeropuertos, tranquilo, ok. Aguanta. Y lo suben gracias a la ayuda de un loquito. Wednesday. Un señor que se hizo el loco, literal, para que lo dejaran subir. Exacto. Se hacía que tenía demencia senil, de que no sabía dónde estaba, etcétera. Y se sube. En primera clase. En primera clase. Y hace que trepen también a Shadow. Y ya cuando están en primera clase, tira el acto, le dice a Shadow... No me acuerdo cuántas veces he podido utilizar ese truco, ¿no? De, ¡ah! ¡Qué desgraciado infeliz! Así es, Wednesday, que está interpretada por Ian McShane. ¡Qué buena actuación de Wednesday! De hecho, ese chado le pregunta, oye, ¿y cómo te llamas? A ver, ¿qué día es hoy? ¿Miércoles? Me llamo miércoles, Wednesday. Así es, ok. Y ahí le ofrece una chamba. Y al principio, en la serie, Shadow le dice, no, tengo cosas que hacer. Uh-huh. Ya tengo un trabajo. Sí, mira... Ve a tus cosas que hacer y después de eso me buscas y aceptas mi oferta. ¿Cómo ves? Sí. Sí, Shadow sí como que okay, estás loco, sí. Digamos que sí para que dejes de hablar. Como que quise en la vida. Se supone que Dave tenía que tomar otro vuelo, pero en realidad pues ya no puede tomar otro vuelo y toma un auto para llegar a Eagle Point, Indiana. Ahí es donde falleció su esposa. Y llega al velor. Pues sí, van al servicio funeral. Al servicio funerario, exacto. Cuando se encuentra con Audrey. Que era... La mejor amiga de... Era la mejor amiga del matrimonio de Shadow y de Laura. Ajá. Y de esposa también del que era el mejor amigo de Shadow. Robbie. Que Robbie también había muerto. En el mismo accidente donde se murió Laura. De hecho, Wednesday es quien le da la noticia a Shadow. Dice, aquí está en el obituario, en la página 7 del periódico. Se queda de, ¿qué onda? Shadow cada vez saca más de onda porque este Wednesday sabe más y más de él. Sí, muchas coincidencias ahí. Por cierto, si decían que Shadow no reaccionaba a la muerte de su esposa, cuando toma el auto y que va se dirige a Eagle Point, hay un punto en el que se detiene en un acantilado y ahí sí lo ves romperse. Sí. Ahí sí lo ves quebrarse. Le cae la realidad de que su esposa está muerta. Llega al servicio funeral, se encuentra con Audrey, y Audrey está medio tomada. ¿Medio? Y le empieza a decir sus verdades a Shadow. De hecho, le escupe al cadáver de Laura. Sí. Dice, pues, ¿qué pasó aquí? A ver, Audrey. Estábamos chupando tranquilos. Estábamos, tú ya no. Dice, es que no sabes cómo murió tu esposa, ¿verdad? Pues en un accidente de auto, ¿qué no? Sí, pero murió con el dick de mi esposo en su boca. Ah. Ah, qué mal. Qué mal. Por los dos, ¿no? Así que durante todos los años que estuvo yéndose a impresión Shadow, pues le estaban haciendo los tamales out of God, ¿no? Hechos de Two Grinder y Two Nasher. Ah, mira, casual. Casualmente. Casualmente. Las cabras de Thor. Cuando se le iban las cabras al monte, ¿no? Cuando a Thor se le van las cabras, eso es una bronca. Sí, porque son grandotas y mala onda. Sí. Son como la super cabra Power Goat. Oye, sí, Thor tenía sus Power Goats. ¿Sí? En fin, back to the American Gods. Back to American Gods. Shadow se desencanta de todo eso y dice, no, no es cierto, no puede ser. Más negación, más porque negación. Es más duelo. Exactamente. Antes de llegar al funeral, pasó un tiempo ahí con con Wednesday. Y conocimos a Matt Sweeney. Que Matt Sweeney, pues es un irlandés, loquito. Shadow aceptó trabajar con Wednesday en un bar y sellaron su, digamos, trato. Su trato con Mead. ¿Cómo se llaman? Honey Wine. O sea, en español se llama... Aguamiel. Aguamiel. Uh-huh. Que el aguamiel no es la del maguey, esa es otra. Esa es otra cosa. Pero él lo dice Wednesday, es la bebida de los dioses, ¿no? Después de mucho ahí convencer con Shadow, Shadow decide sí trabajar para él porque pues no le quedaba mucho. Ah, eso sí, Matt Sweeney como que le pone una prueba, ¿no? De, oye, si trabajar para Wednesday significa que vas a tener que cuidarlo de lo que le pase. Para poder cuidarlo significa que tienes que ser, pues bueno, para acá los fregadazos, ¿no? Y Matt Sweeney, y a mí se me hace que no eres. Así de, pues... Te apuesto una moneda de oro, a que no me vences en combate. ¿Cómo ves? Y el cuidado primero como que, pues no... Acabo de salir de la prisión. No quiero ser así, gran cosa... Y no me acuerdo quién de los dos es que le dice algo de su esposa, que es lo que lo termina convenciendo de pelear. ¿Quién fue? No me acuerdo. Pero a lo mejor fue el mismo Creo que fue Sweeney. O Wednesday. Sí. Se enoja, empiezan a pelear. Le ponen una maraquiza al buen Shadow. pero de las buenas. Y ahí es donde me quedo que el actor que interpreta a Matt Sweeney está gigante. Oh, sí. O sea, que se supone que es un leprechaun. Nos vamos enterando de que se supone que es un... En español se duende. Llama. Duende. Sí, digo es. O es un duende escocés, irlandés. Irlandés. ¿Vía de San Patricio, Aniwan? Es un leprechaun. He goes after the Lucky Charms, ¿no? No quería decir eso. With the leprechaun. ¿Te acuerdas de Austin Powers? Miren, si de repente hay algunos estereotipos raciales aquí... Uy, sí los hay, sorry. Oh, sí. Este es un... Come on, dude, o sea, es que mira... Y es el leprechaun que cuida el oro, ¿eh? O sea. Que cuida el oro y se emborracha y todo, o sea... Oh, Dios. Celtics de Boston. House of Pain. Hay mucho de eso aquí. Sí. Sorry. Súper divertido. Eso de la monedita. A Shadow le gustaba hacer trucos con monedas. Pero el libro lo describe bien y también Wednesday en la serie le dice... Shadow no tenía lo necesario para ser un mago. No sabía vender el truco. Eso es indispensable para ser un mago. Vender el truco, si no vean The Prestige. Y él nada más lo que le gustaba era como que la técnica, el arte de jugar con las monedas entre los nudillos, desaparecerlas, etc. Y Matt Sweeney lo hacía perfectamente, solo que le hacía trampa. Era realmente trucos magia. Y tenía una monedita de oro, que es la que le apostó. Shadow se quedó con esa moneda. Y en el funeral de su esposa, cuando entierran a Laura, se le ocurre echar esa moneda como una especie de tributo a la tierra y esconder la moneda y ya. Cuando llega Audrey toda, más borracha todavía. ¡Más! Y dice, bueno, vamos, ya que nos fueron infieles este par de idiotas, ahora vamos a ser infieles juntos. ¡No, espérate! No. Uno, no estás en tus cinco, dos, no me gustas, tres, vete al diablo. Así que, pues, no. Dice, vámonos a la goma. Y Shadow dice, bueno, ok, pues, aquí ya acabé, ya acabó lo mío, ya acabó mi vida aquí. Escucha una grabación de Laura en su celular. Se pone más mal por eso. Y decide ir con Wednesday. Pues bueno. Pues ya, tengo trabajo. Tengo trabajo. Pero en el camino es interceptado por alguien. Una limusina. Lo suben atrancados a la limusina. Le ponen un apartijo estilo Matrix, pero más feo. Ajá. Y conocemos a... Una cosa. El personaje tal cual le llaman el Technical Boy. No tiene nombre, nunca lo llaman, de hecho, por un nombre. Le dicen tú o lo mangonean de repente, ¿no? Pero no le dan un nombre como tal. Está en los créditos, lo mencionan como Technical Boy. De hecho, en el libro tampoco lo especifican mucho, pero se da a entender que es una personificación de la tecnología de la información. Es decir, Internet. Básicamente es eso. Y es un chavito. Es un Eminem... Chamaco, ¿no? Cuando Eminem era chamaco. Muy chamaco. Esto ya no tiene nada de chamaco. No. El cincuentón de Eminem. Y sus goons son unas cosas sin rostro. Sí. Están bien creepy. Y están todo el tiempo están como cambiando. Como si todo el tiempo estuvieran... Como glitchando. Glitchándose. Como si fueran piezas de software que se glitchean. Y Intercepto a Shadow como para darle una advertencia. Don't fuck with me. Don't fuck with us. ¿Qué? Y Shadow empieza a hacer eso. Y sí, no, pues me puedes dejar aquí, ya entendí el mensaje, déjame aquí. You're fucking with me, pégale, ¿no? Lo zarandean un poquito y lo cuelgan. Es otro cambio respecto al libro, en el libro no pasa eso. No, lo zarandean un poco. Ajá, exactamente, lo dejan ir y va con Wednesday. Aquí no, aquí lo cuelgan, o sea. Estaban a punto de matarlo cuando es rescatado por algo. Algo, no sabemos qué, la cuerda con la que lo tenían colgado se rompe y cuando cae al piso... Ve que hay un montón de cadáveres. Sí, precisamente de los tipos que lo querían matar. Los tipos pedazos, sin rostros. ¿Sí? Hechos pedazos, literalmente. Había brazos por ahí, tripas por acá, una espalda por allá, un ojito por otro lado. Y ese primer capítulo te vende mucho de cómo va a ser la serie. Va a ser una serie con harta violencia. Muy violenta. Una serie donde la palabra sutileza no existe. No, o sea, aquí no. No. Y es una serie que va a combinar elementos de una mitología... clásica, de la mitología de los dioses nórdicos, de dioses espíritus escoceses. Es donde sale el brujero, me imagino. Exactamente, junto con americana, o sea, el espíritu de América, básicamente. ¡Wow! Muy buen primer capítulo. Sí, se lo vendieron bastante bien. Y no habíamos comentado, pero me encanta el intro de la serie. Oh, el intro es maravilloso. El intro de la serie, porque es con elementos modernos te van como construyendo los símbolos de las religiones antiguas. Por ahí hay una menorá hecha de cables USB, o no me acuerdo sí. qué es. Hay un astronauta crucificado que se ve así como que viene Evangelion en el asunto. Bien Jesus. Hay una media luna formada, creo que una taza de café, ya no me acuerdo cómo está el asunto. Hay un águila formada también por armas. Y conforme van, o sea, conforme se va abriendo la toma, porque de hecho de eso se trata el intro, sabiendo que todos están apilados de manera que hacen un tótem. Un tótem. Un tótem como las antiguas tradiciones de los indios americanos. Nativos americanos que no están muertos, que no asesinaron el resto de los blancos. Wow. Está padrísimo el mendigo. El intro, la música es buenísima. Sí, también. Y en general, la música de la serie. Buena selección de música. No, tanto las canciones como el background. Sí, sí, es, sí. Es muy extraña la música. O sea, hay mucho jazz. Sí, de hecho. Hay como que combinado con sonidos tribales. Hay muchos sonidos tribales. Muchos ahs y ohs y cosas así. Meten muchos elementos de música tradicional. En algunos casos de lo que nosotros creemos que es tradicional. Con elementos modernos. Está padre. Dos que tres bongos por ahí, como que para dar un poco de tuc, tuc, tuc, tuc, ¿no? Como de como de intención. Muy buena selección musical. Y las canciones que ponen, muy bien. De repente hay una como la de I Put a Spell on You. O sea, entran momentos muy interesantes. Ah, sí, o sea, cero sutileza. Le dijimos sí. que había sutilezas. Sí. Igual en el libro, ¿eh? De repente Neil hacía unos quotes de algunas canciones como Midnight Special, ¿no? De los Creedence. O sea, come on. En fin. Sí. Segundo capítulo, me gusta, los capítulos tienen más o menos esta estructura. Empiezan contándote algún asunto de los dioses antiguitos, que sí. pasó hace algún tiempo, y después continuamos con el resto de la historia que se relaciona con esa historia de los dioses antiguos. En el segundo capítulo empezamos con una nave de esclavos, bien bonito el asunto, ¿no? Wakanda Forever, digo esto. En una nave de esclavos, y uno de esos esclavos está planeando un motín. Uh-huh. Un motín de ahorita nosotros somos muchos esclavos, son pocos blancos y te nos los tronamos. Pero el resto de los esclavos, que los futuros esclavos que estaban ahí, pues ya tenían el espíritu roto, decían ya valió. ¿Sí? Cuando se aparece, y esta persona negra empieza a rezarle a sus dioses antiguos y se aparece uno de ellos en forma de una arañita. No es Spider-Man, no. Es a Nancy, no es el Ezequiel, ¿eh? O sea. Por Dios. A Nancy se presenta. A Nancy es un hombre negro, pero se presenta en ropas modernas. Y les habla de cosas modernas. De que no, ustedes esperan, o sea, la van a vivir mal por años y años, cientos de años van a estar cultivando la comida de esos blancos para que después, en una guerra que ustedes no tienen nada que ver, pero que le van a echar la culpa a ustedes, terminen diciendo que ahora son libres, pero no van a ser libres, porque todo el aparato económico, que ustedes no saben ni qué es, pero ustedes aguanten, todo el aparato económico va a estar en contra de ustedes para mantenerlos en la pobreza y en lo que termina siendo una esclavitud disfrazada, y cuando quieran deshacerse de eso, van a tener líderes espirituales, líderes sociales, que van a asesinar los de la CIA. Usted no sabe qué es eso, pero ustedes se aguanten. Y después va a haber una bronca, pero todo lo pueden resolver ahorita. Lo único que tienen que hacer es zafarse de sus amarres y quemen el maldito barco. Y hacen exactamente eso. Yo se me quedé, qué escena tan fuerte y... ¡qué ritmo de escena! Porque Anansi es un huracán de personalidad. El tipo roba la condenada escena por mucho. Y al final lo único que hace es de... ¡pero maten a todos! ¡Hijo! ¿No? ¿Qué ritmo de escena? No, de verdad. Genial. Genial. El actor, por cierto, es este... Vamos a ver. ¡Ay! Ahorita te digo quién es Anansi. Por aquí. Orlando Jones. Es Orlando. Orlando Jones. Mr. Nancy. Mr. Nancy, Anansi. ¡Wow! No, qué gran papel, qué gran actor, qué gran escena. Y sí, tiene que ser grandilocuente, tiene que ser un huracán, como dices tú. De... ¡maldito Dios! Y qué, coincido contigo, qué buena actuación. O sea, sí sientes desde que sí vamos a partir cráneos, ¿eh? O sea, pero es de, sí vamos a partir cráneos, pero vamos a sobrevivir. Pero no se trata de eso. Aquí se trata simplemente de matar, tomar venganza. ¿Y sabes qué? Así es Anansi. Anansi es trickster. Anansi es un trickster. O sea, crea caos. Es un agente del caos. Ah, exactamente. ¿Sí? Oh, ¡bonito! Y en ese mismo episodio, pues, digamos que el episodio, el resto, digamos, como lo que está sucediendo, conocemos a Vilquis. Vilquis, otra Vilquis. Diosa. Otra diosa también. Ella es una diosa, yo no sabía bien de qué era, mi hermano lo explicó así, a ver si es cierto. Es una especie como que de diosa del amor y de la fertilidad. Y yo después dije, pues no había otra de prueba. Según yo había otra de esas mismas, pero yo después ya no supe, en fin. Vilquis tenía una particularidad, en su momento era adorada. Le ofrecían sacrificios. Le ofrecían orgías. Ahora tiene que conseguirlas de otra manera. Considerando el cómo es la sociedad actual, no creo que la tenía tan difícil. Sí, o sea, consigue gente por Craigslist. Tinder. Bueno, Craigslist no, Tinder. Tinder. Es una gran diferencia respecto al libro. En el libro es una prostituta. Sí. No había Tinder. No era la mejor representación. Aquí me encantó. Aquí simplemente es una persona relativamente normal, pero con Tinder. Uh-huh. Y lo que hace es consumir a las personas, consumir a sus amantes dentro de sí. Pero ¿qué crees? Mueren felices. Sí, mueren en un orgasmo extasiado. No se van tan mal. Leyeron supongo que a lo mejor tal vez leyeron Sandman. ¿Se acuerdan de Easter? Ah, claro. Algo así. Algo, más o menos. Más o menos ese estilo. Muy gráfica la escena. Ah, sí. Y también algo muy gráfico, pero sutil. Cuando comienza la escena que lleva a este pobre tipo al sacrificio, que va feliz de la vida, se ve como de cierta edad, se ve un poco sin vida su piel, de Vilquis. Termina el sacrificio y se ve hermosa y joven. Rejuvenece. O sea, hay una diosa que implica renacimiento. Vilquis jugaría un papel más importante más adelante en la trama, por cierto. Pero en ese inter, bueno, pues Shadow... Le dice a Wednesday, mira lo que me pasó, ¿no? Es que me atacaron unos locos, me querían linchar, alguien me salvó y yo encontré pedazos y no sé qué. Y el Shadow dice, ok, sí. ¿No? Y dice, pero ¿qué? Lo estás tomando muy bien, ¿no? Dice, mira, que me mantenga tranquilo no quiere decir que no me enoje. Dice, para mí es que te ataquen a ti es un insulto hacia mí y lo van a pagar. Pero dice, pero por ahora descansa y ya mañana hablamos. Y ahí en su cuarto se encuentra Laura. ¿A Laura? Así de, ¿what? Y Laura lo saluda con su hi Poppy, le decía Poppy, cachorrito. Sí, porque estaba bien chiquito el señor, no manchen. Me parece que en la serie no lo mencionan, pero el por qué le dice Poppy venía porque cuando empezaron a vivir juntos, en el libro lo mencionan, Laura quería un cachorrito, pero el departamento que rentaban no les dejaban tener mascotas. Y Shadow le dice, bueno, si no tienen que tener un cachorrito, yo voy a hacerlo para ti. Puedo hacer todo lo que hace un cachorrito, puedo hacer pipí donde tú me digas, pues. O sea, empieza a jugar con ella. Y entonces le queda de Poppy. Sí, no lo mencionan en la serie. No lo mencionan. Un bonito detalle. Pero como dices tú, tiene ojos de perrito el señor. Entonces, pues sí. Le queda bien. Y cuando confronta a su esposa es de, oye, bueno, tenemos que hablar, ¿no? Así sí, pero ¿que no estabas muerta? Sí. Estoy. Pero también estoy aquí. Ok. Dice, ¿y qué onda contigo y con Robbie? Ah, sí. Ay. Qué cosas, ¿verdad? Dice, bueno, es eso, pero también está la otra cosa importante de que estoy aquí. Morí y aquí estoy. Bueno, hablemos de eso. Sí. ¿De qué le... O sea, a ver, se te presenta la esposa muerta que te fue infiel. ¿De qué hablas exactamente? De hola, ¿cómo está la no vida? ¿O qué te, ¿te va bien? ¿Regresaste por...? No vienes por mí, ¿verdad? Sí, o sea, como que sí es bastante perturbador sí, tener ahí a tu esposa. Sí. Y la ve perfectamente normal. Luego vemos que no está exactamente tan normal. Entendemos pues por qué se ve como si estuviera recién viva. Algo así. Se duerme pensando que es un sueño. Al día siguiente se lo cuenta a Wednesday. Ah, sí, tu esposa. Sí, suele suceder, ¿no? Ah, de repente los muertos regresan, pero pesky bastards. Dice, pero bueno, tiene que hacer una parada en un centro comercial para comprar víveres y tienen que llevar soborno. Porque básicamente le dice Wednesday, el plot y el driver de la serie. Esto se vuelve un road trip. Tenemos que ir reclutando gente para un asunto que traigo. Tú me cuidas y haces lo que yo te diga y te doy dinero. ¿Cómo ves? Ah, pues dale. Pero para ir reclutando gente necesitamos como que llevar regalitos. Rebutos, regalos. Tributos para los dioses. Así que se tiene en un Walmart y le pide provisiones. Y en el Walmart hay unas pantallas. Y en esas pantallas se empieza a ver un antiguo programa de televisión que creo que se llegó a pasar en México, el I Love Lucy. No sé si pasó en México. Solo que Lucy le habla. Le empieza a hablar a Shadow. Y Shadow dice, a ver. ¿Cómo? ¿Qué me dio este desgraciado en el Meet, no? Y le dice, Lucy le dice que pues Wednesday no es lo que aparenta. No. Y que hay más opciones. Sí. Les da como que la opción democrática. Por cierto, Lucy es interpretada por Gillian Anderson. ¡Qué gran actriz es Gillian Anderson! Que no es realmente Lucy. No. Es una nueva, es uno de los nuevos dioses. Y no es Horayo, no es... No es Big Barda. No. Es Media, los medios. Nuestros nuevos dioses, que alabamos y adoramos a través de una pantalla. ¡Wow! ¡Qué cosas! ¡Pachón! Wednesday le dice... Shadow se queda de... Oye, I Love Lucy me habló. Así, ¿qué onda con esto? Suele pasar. Lo que te diga no le creas. Ajá, sí. Pero pasa. Así que como que lo hacen menos la idea es de... Bueno, vámonos a Chicago. Y de... Pero Lucy me habló y... No. Chicago. Ahí tenemos que encontrar... Tenemos que ir para Chicago. ¿Qué hay ahí en Chicago? Mi martillo. My hammer. No he dicho... ¡Miau, miau! No. No exactamente. Ahí se encuentran con alguien. Con... Una antigua, déjame decirlo así, una antigua familia de Europa del Este. Sí, exacto. En un edificio mugroso en Chicago. Ah, sí, total, muy mugroso. En un apartamento mugroso. Muy mugroso. Que básicamente es una familia y no familia, viven ahí en ese edificio, en ese departamento. Se me hace muy adecuado que haya sido así. Muchas familias que llegaron así de inmigrantes de Europa, pues no les quedan más que vivir en esas... condiciones. Sí, comunas. Tratando de mantener medio sus tradiciones, pero no sé. Eso es difícil. En esa casa, en ese departamento, vivían tres mujeres y un hombre. Esas tres mujeres, la primera es... Todas se llaman Soraya. Soraya. La primera que conocemos es Soraya Becherñaya. Que es la más grande. La otra es Soria Uterñaya. Que es como que de mediana edad. Y hay una que no vemos en todo el episodio, porque se la pasó jetón. Sí, se la pasaba dormida todo el día. Que es Soraya Polunochnaya. Pero nos dicen que es la más pequeña. Uh-huh. Y el que las cuida, medio protege, está ahí de freeloader también, que lleva el pan a la casa, es un antiguo amigo de Wednesday. ¡Qué amigos! Llamado Chernobog. Chernobog, interpretado por... fucking Peter Stormare. Te van a decir, ¿y quién es ese cuate? Ha hecho varias voces de videojuegos. ¿Se acuerdan de la película de... vamos a decirle Constantine, pero era más bien Keanu Reeves contra los monstruos. ¿Se acuerdan de Lucifer? Ese. ¿Lucifer era él? Y ha hecho muchas películas de serie B y cosas raras y demás. Y le digo a mi hermano, claro que él tenía que ser Chernobog. El señor no conoce la palabra, lo que significa la palabra sutileza. Oh, no. Y de eso se trata. Y Wednesday llega con esta familia y le dice a Chernobog, oye, Chernobog, viejo amigo, ¿cómo estás, camarada? Y es de, go away. Sí, lo quiere de, lárgate aquí, no te quiero, fúchila. No tengo por qué escucharte, ¿no? Y de, no, pero mira, a ver, escúchame. No, llégale. Y es esta Soraya, la grande. Becherñaya. Que le dice, a ver, no, aguántate, estos invitados se quedan a cenar. Y Shadow es así, no se preocupen, ya nos vamos. Ya nos vamos, no queremos dar lata. Que son mis invitados y se quedan a cenar. Okay. Por cierto, en el libro dicen que cocina, pero no es muy buena cocinera. Ah, sí, de hecho, también en la serie dice, incluso Wednesday le dice, pues mira, tú te lo comes, pero... Pues así como que no lo disfrutas mucho, ¿ves? Bajo tu bronca, ¿no? Se quedan a cenar. Mira, después de comer comida de prisión... Supongo que cualquier cosa te sabe relativamente decente. Aunque sí, Shadow en el libro dice que creo que la comida de prisión era mejor. Tenía más sabor. Se quedan a cenar. Y Wednesday le dice a Chernobog, pues, oye, lo que quiero es que te unas a mí. Y necesito para eso, pues, tu martillo. Tu martillo y tú. Únanse a mí. Todos podemos. Chernobog le dice, go away. ¿No? No, y vete al diablo. Hasta aquí Shadow no dice, pues, unirse como que a qué o por qué, ¿no? ¿Y yo a qué vengo? Y sabemos que va a haber una guerra. Es lo que dice Wednesday cada rato. Mira, viene una guerra en ciernes. Necesito gente que pelee en esa guerra. Vete de este lado, ¿no? Ok. Y Chernobog no quiere. Nah. A Chavo se le ocurre una idea. De repente Chernobyl le dice que sí le gusta jugar damas. Checkers, ¿no? Checkers. Damas chinas. No, damas chinas no. ¿Qué es? ¿Damas? ¿Así tal cual? Es de las fichitas que parece tablero de ajedrez. ¿Damas? Sí, pero y de esas que mueves raro y no sé qué. No tengo la más idea de cómo se juega. No, ni yo. Y le dice Shadow que sí, le gustaba jugar eso en prisión. No había mucho que hacer en prisión. Y a Shadow se le ocurre la idea de, hagamos un trato. Si yo te gano, vienes con nosotros. Y si tú ganas, Chernobyl dice, oh, si yo gano, te voy a dar un golpe en la cabeza con mi martillo. Y te voy a matar. Y decide. Y Wes le dice a Shadow, oye, mira. No es necesario. No hay bronca. Si lo necesitamos, pero no es para tanto. No, todo bueno. Mira, Shadow, si haces esto, es tu bronca. Yo no te dije que lo hicieras, ¿eh? Yo no te puedo proteger de esto que tú, a lo que tú te estás ofreciendo. No, deja, dame chance, yo le gano. Empiezan a jugar y Shadow pierde. Gachamente. Y es de, ¡ah! Y Shadow de, ¡ah, perfecto! Deja, voy por mi martillo, tú quédate aquí. Shadow le dice, mira, un segundo juego. Si gano este juego, te unes a nosotros. Y dice Shadow, oye, pero te voy a matar. Pero me matas después de eso. Uh-huh. Bueno, ok, va. Hacen un segundo juego y de churro Shadow gana. Sí, en el libro explican un poco que gana porque en el primer juego contra Chernobyl estaba tratando de estudiarlo y de leer sus movimientos. Y bueno, no sé si eso sea posible en ese juego, pero dice que el segundo juego lo gana porque jugó al chile. O sea, jugó así de, a ver. O sea, como que dice, sin tanto pensarlo. Así que así, por eso gana, como que ganó poder uno. Ok. Y también ese pequeño bit en el libro te da a entender cómo es Shadow. Shadow no es el tipo que planea. Shadow es el tipo que actúa. El que planea es Wednesday. O eso dice él. O eso queremos creer. No, eso cree Shadow. Oh, sí. En esa misma secuencia conocemos a la hermana que nos faltaba conocer. Soraya Polun o Chinaya. Pasa la noche ahí. Chernobyl acepta unirse, etcétera. Shadow se despierta a mitad de la noche y sube al tejado y encuentra a la otra hermana, que es una joven. Sí, una joven muy hermosa que le explica, es la que tiene más la gentileza de explicarle qué está pasando. Nos dan a entender que las hermanas, de alguna manera, cada una nació en diferentes momentos del día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Por eso es la más joven y siempre está de noche. Y que ellas son una especie de guardianes de una cosa que está en las estrellas y que si llegara a despertar se acaba todo. Shadow como que no le cree, como que, ah, sí, sí, pero, okay. Si la gente cree eso, la gente cree muchas cosas. Ok. Y dice, y bueno, jugaste damas contra este Chernobyl, ¿no? Sí, y perdiste, sí. Ah, y ahora te tiene que golpear con su martillo, ¿verdad? Sí. Y se queda, ¿está aquí? No está aquí, tranquilo. Dice, pues que es porque perdiste tu protección, que te la entregaron, pero la dejaste ir, que era la moneda que te dieron. Así que te voy a dar otra protección, no tan fuerte, pero te puede servir. Dice, solamente pásame la luna. ¿Qué? ¿Perdón? Sí, alcánzame la luna. No, como, ay, mira, es bien fácil. Agarra como si fuera una monedita a la luna, la saca y es $1 de plata y se lo entrega a Shadow. Y de repente dice, ¿cómo hiciste eso? ¡Qué buen truco! Es la luna, quédatela. Ay, no hay truco. Y Shadow sigue pensando, ¿dónde está el ¿Dónde truco? ¿Dónde está el truco? Shadow sigue sin creer. Pero, y también es, o sea, es normal, para empezar es normal que no se la crea, pero pasaron un capítulo diciéndote que Shadow practicaba trucos de magia. Uh-huh. Él está acostumbrado a esa forma de pensamiento de ¿dónde está el truco? Exactamente. Okay. Muy bien personaje. Exacto, o sea, y es una forma de construir el conflicto de sí creo, pero no. O no quiero creer, o sea, yo sé que hay un truco detrás de todo esto, ¿no? En ese tercer episodio, también vemos otra historia, también de los que llegan a América. Que es una historia bien triste. Es el de Salim. Salim es un inmigrante. Bueno, no se llama Salim. Bueno, no. Salim, not Salim. Salim, not Salim. Es un inmigrante iraní, creo. Omaní. Omaní. Sí. Pues no, la ciudad de Omán está en Irán. No sé, adelante por bombardeo, ¿no? No me acuerdo. Ahorita lo busco. El chiste es que llega, llega a Nueva York. Uh-huh. Tiene familia. Es un país, ¿o Omán? Sí. Llega ya a Nueva York. Tiene familiares que. Un cuñado, ¿no? Creo que sí. Le iba a ayudar a establecerse en un trabajo acá de oficina. Va a ser godines neoyorquino. Pero el cuñado nunca lo recibe. ¿No? fue ahí a la oficina a presentarse, esperó todo el santo día y nomás no. Sí, oh, se quería regresar a su hotel, le llueve. O sea, todo lo que te puede salir mal cuando buscas trabajo le pasa a él, ¿no? Termina metiéndose un taxi que huele a popó. Porque parece que alguien se hizo el baño ahí. No, alguien, lo había hecho. Alguien se había hecho el baño ahí. Y el que manejaba era otro inmigrante también. Otro inmigrante también del Medio Oriente. Que siempre andaba con lentes oscuros. A pesar de que era de noche. Y empiezan como que a flirtear. Más o menos. Y terminan en un hotel. En su hotel de este... De Salim Not Salim. Salim Not Salim. Porque resulta que el conductor del taxi no era un conductor de taxi normal. ¿No? En un momento se le... O sea, estaba Salim Not Salim medio... cabeceando, durmiendo. Y en esos momentos al conductor del taxi se le caen un poquito los lentes y Salim puede ver sus ojos. Uh-huh. Sus ojos solo hay llamas. ¡Ah, caray! Y le cae la onda a Salim de... Eres un jin, ¿verdad? Eres un jin. ¿Qué es un jin? Un jin es una especie de espíritu chistoso. Es como el genio de la lámpara. Más o menos, uh-huh. Exactamente. La gente de fuego. O sea, tengo entendido que en las creencias tradicionales del Medio Oriente había como que... Estamos la gente, nosotros, los que estamos hechos de carnita. Hay gente, creo que de arena, luz, me parece. Y los están de fuego. Y esos de fuego. Y sí, se les considera que pueden concederte deseos. Y sí. Algo así sucede. Si encuentras uno, te conceden deseos. Y algo así sucede. Que por cierto, hay una escena ahí entre ellos dos, es una escena erótica de sexo, que me encanta la anécdota, el director la filmó dos veces. ¿Ah, sí? Porque la primera dijo, not gay enough, o sea, lo más gay todavía. Es completamente en serio, eso lo respeto. Sí, okay. Me encanta ese asunto, dije, bien. Cuando despierta después de su noche de pasión con el jean, ¿ya no está? No. Ya no hay nada. Se queda, ok. Dejó hasta la ropa. Dejó hasta el taxi. Dejó la licencia. Y una identificación con su cara, con la cara de Salim. La identificación de Salim dice, bueno, ahora soy Salim, ahora soy taxista, tengo una nueva vida. Le concedió un deseo. ¿Quería una nueva vida? Ahí está. Deseo concedido. No era la exactamente la que querías, pero... Solamente que hay un detalle. Se enamoró del jean. Nunca es buena idea meterse con seres sobrenaturales que sabes que no van a seguir ahí. Y así que toma su taxi y se va feliz de la vida. Honestamente yo pensé, al igual que en el libro, ahí se acabó el asunto. En el libro es una anécdota también, no nada más. En American Gods hay muchas leyendas, muchas historias cortas que Neil Gaiman mete que lo que proveen es contexto para el libro, pero no son funcionales para la historia. No lo sé. Aquí en American Gods, en la serie, es un poco diferente. Es bastante diferente, de hecho. Mientras tanto, Matt Sweeney se encuentra nuevamente con Shadow y le exige que le regrese la moneda. Le dice, es más, mira, ten todas las monedas del mundo, ten empieza hartas monedas. Se puede aparecer así todas las monedas. Y después de que se van de la casa de Chernobog y de las Osorayas, ya... Matt Sweeney se pone loco de pero devuélveme mi moneda. Y Shadow es de, la aventé a la tumba de mi esposa. Y fuck, ¿cómo se te ocurre hacer semejante? ¿Qué eres, imbécil? ¿Dónde se murió tu esposa? Ah, pues en Indiana. ¡Ay, voy para Indiana! ¡Ay, va para allá! Pues bueno. Ok. El estereotipo de los irlandeses enojados, Matt Sweeney. Aplica la idea de irlandés, ¿no? No, se larga y se va. Ni una palabra a nadie. Es mi adiós favorito. Si algún día ustedes están conmigo y después ya no me ven, no se preocupen, les apliqué un adiós irlandés. No es grosería, es un adiós irlandés. Y Matt Sweeney llega hasta Eagle Pond, Indiana. Abre el ataúd y ya no está. Y se da cuenta y dice... ¿Dónde está mi moneda? ¿Dónde está la esposa muerta? Así que dead wife, pero bueno. Ya vamos entendiendo cómo es que Laura regresó a la vida. La moneda. La moneda. Después, simplemente Wenzel le ha dicho, muy bien, pues ya, antes de continuar nuestro camino, tenemos que robar un banco. ¿Qué? ¿What? Sí. Vamos a robar un banco. Necesito. Y Shadow, no, espérate. Yo acabo de salir de prisión. No quiero ir como que en el transporte de acabo. Salir del reclusorio y ahora me dan una lana, no. O sea. Si ya ves que eso ni pasa aquí. No, no, no, jamás. Dice, no, yo no quiero regresar a Chirona, entonces no, estás loco. No, no te preocupes, va a salir limpiecito de este asunto. Tú no te va a pasar nada. Pasa todo. primero es de, vamos a robar el banco. Y dice, mira, vamos a robar ese banco. Ven, vamos a entrar a saludar. ¿Qué? ¿Estás loco? El proceso en cómo se roba, en cómo le roban al banco. No se roban un banco. No, le roban al banco. Es una genialidad. Honestamente, si yo quedo de, ok. Y le funciona. Le funciona. ¿Eh? Exactamente. Es un fraude ahí, mala leche. Que es la cosa más fácil del mundo. Y de hecho, en el libro le dice Shadow a Wednesday, si es tan fácil hacerlo, ¿por qué la gente no lo hace más? Dice, pues que tiene sus riesgos. Dice, verdaderamente, si no sabes leer bien a la gente, si no sabes leer bien los momentos, te pueden cachar muy fácil. Por eso es que es tan fácil hacerlo. Le roban dinero al banco. Sí. ¿Y tienen fondos? ¿Ya? Ya tienen fondos. Ajá. Hora de continuar a reclutar más gente. ¿No? El cuarto episodio es donde las cosas se ponen muy diferentes respecto al libro. Y es donde conocemos más de un gran personaje. Sí, porque este capítulo en realidad es de Laura. Totalmente dedicado a Laura. Que me dice que es un muy buen cambio de ritmo para la serie, ¿no? Porque los primeros tres capítulos era ver a Wednesday y a Shadow mirándose las caras diciendo, cree, no te creo, confío en mí, no, te odio. O sea, está bien como para unos capítulos, pero no daba para más. Necesitabas introducir a otros personajes. Además, ya se había establecido que, pues aunque ya no le crea mucho, sí confía en él y pues le van a... ¿Qué tanto podían seguir como que desarrollando la relación entre estos dos? No hay bronca, vamos a mejor meter a otros cuates. Y metemos a Laura. Vemos la historia de, pues, ¿qué pasó con ella? Sí, al principio eran muy felices y pachones. Ella era era una croupier. Croupier, o sea, no me acuerdo. De las que están en los casinos, de que te reparten cartas, esa, no me acordaba el nombre de la profesión. Que es difícil, ¿eh? Oh, sí. Es muy difícil, de hecho. Y se sabía todo el teje y maneje del casino. Y ahí conoce a Shadow. Eso sí. Shadow que llegó en plan de voy a saquear el casino, ¿no? En plan de cuando los hermanos se encuentran. Ah, sí, voy a contar cartas, ¿no? Eso sí. Sí. Y obviamente Laura así de, ya sé por dónde vas, hijo, a mí no me haces mensa, ¿no? Dice, mira, no te conviene, mira, ves esa señora de allá, es un agente. Ves el de allá, es un agente. Todos están viendo en las diferentes ojos en la misma mesa. Dice, y lo que tú crees que quieres hacer, no te va a salir. Sí, mejor. Mejor no, ahórrate la golpiza. Exacto, nada más, o sea, pues esta, diviértete y llégale, ¿no? Lo que le encanta a Shadow. Y Shadow dice, ok, esta me interesa, ¿no? Se conocen, empiezan a salir, todo pachón. Y terminan casándose de rápido, por cierto. ¿Eh? Sí. Con Shadow todo es rápido. Es como el amor de Brannigan. Duro y rápido. De hecho, a Laura le gusta duro y rápido, ¿eh? Sí, o sea, ella es intensa. Sí. Y Shadow no. Shadow es todo pachón. Acá. Así de no. O sea, Shadow se apresura en las cosas, no planea. Ajá. Pero con el trato con Laura es súper pachón y tiernito y bondadoso. Llega un momento en que Laura así de... Shadow, nah. No, o sea... De hecho, Laura le mete un cachetadón y, o sea, si le vas a hacer las cosas, las bien, ¿no? O sea, yo sí me quedé de, okay. A ver, aguanta, me cae bien el hombre así como está, ¿no? Y dice, bueno, ok. Vemos cómo construyen su relación, que conocen a Robbie es como su amigo de Shadow, en fin. Pero había algo bien extraño con Laura. Tenía una especie de pulsión de muerte muy cañona. Sí. Para empezar, a cada rato hablaba de la muerte. Se metía a un como baño sauna, una especie de baño caliente en una, ahí en su casa. Y le gustaba poner eso, insecticida. Como para sentir que moría. Porque creo que necesitaba sentir cosas. Ella es muy extreme, honestamente. Tiene una bronca. ¿Una? Se les ocurre entonces, o sea, llega un momento en el que Laura le dice, ya me aburrí. O sea, y como que necesitamos cambiar de vida. Necesitamos más cosas. Ajá, exactamente. ¿Cómo le hacemos? Y dice, vamos a robar el casino. Dice, no, espera, tú me dijiste que no se puede. No te preocupes. Tú solito no puedes. Dice, pero yo me sé el movimiento. Y tienes un agente interno. Dice, bueno. Okay, a ver. ¿Qué puede mal ir? Todo sale mal, los cachan. Y Shadow va a prisión. Así es como va Chirona. Exactamente. Dice, no te preocupes, pues, man, me sentaré unos 5 años, voy a salir en 3, lo voy a hacer todo bien. Voy a salir en 3, salió en 5. tú espérame, que no sé qué tanto. Al principio sí lo va a visitar, pero la misma intensidad de Laura no da para tanto. Así que quien la iba a asistir de repente y ayudar era su amigo Robbie. ¿Qué creen que acaba pasando? Sí, que como lo cuenta Laura, es de, mira, al principio decía... sí, voy a engañar a Shadow, después ya no, después se sintió bien no hacerlo, después lo mandé a la goma, después dije, pues bueno, ya qué, en fin. De hecho, vemos la contraparte del primer episodio cuando Shadow habla con Laura, que le dice que ya va a salir, y estaban planeando su fiesta de bienvenida, de sorpresa. Pero mientras la planeaba estaba con Robbie. Bueno, pues ya, desde ahí estábamos mal. Y Robbie es de, no, deja a Shadow, yo voy a dejar a Audrey, vamos a hacer una vida juntos. Dice, no, yo amo a Shadow. Dice, pues nada más, lo tuyo y lo mío, pues, pasó, punto. Pasó, pero ya. Así que, pues, let me give you a goodbye blowjob, ¿no? Mientras va manejando. Mala idea. Porque distraen a Robbie. Y se les atraviesa un carro. Esta Laura como que con su brazo parecía que movió una, movió una palanca, no sé cuál fue, no sé si fue la de velocidad o el freno, qué fregados movió. Se les atraviesa el carro. Sí, creo que fue freno de mano. Se dan una voltereta y los dos se mueren. Sí, salen volando. Y Laura de repente se ve a sí misma en forma de espíritu, su cuerpo ahí destrozado en la carretera y es de... Me morí. Oh, rayos. Y llega al Reino de la Muerte. Y el Reino de la Muerte está... ¡Anubis! Que por cierto, ya lo hemos visto en un capítulo anterior, donde una mujer egipcia muere y tiene el famoso ritual egipcio de la muerte, del corazón. Si vieron Saint Seiya en la saga de Hades, era algo así. Es lo mismo. Ajá. Anubis ponía tu corazón en una balanza con una pluma. Si era más ligero que la pluma... Vas al lado pachón de la otra vida. Si no, te vas al diablo. Así de... Y cuando hace eso con Laura, ¿qué crees? De hecho, Laura ni siquiera lo permite. De mira, ya sé por dónde va el asunto. Ya, agarrémonos la bronca. Me voy al diablo, ¿no? Y no me dices de pues. Pues mira, aquí hay tres puertas. Tú eliges, ¿no? Pues a ver esto. Y así la pierde de vista. Cuando llega cuando lleva a entrar a una de las puertas. De hecho, se la lleva. La quieren obligar porque Laura es de no ver al diablo. O sea. No voy a entrar ahí. Porque le pregunta, ¿y qué hay ahí dentro? Habrá oscuridad. ¿Y qué más hay? Habrá oscuridad. Y decide, ¿no? No, pues al demonio. No, a ver, ¿cómo al demonio? A ver, vente para acá. Cuando yo iba a agarrar a Anubis y yo le iba a echar literalmente al diablo, algo se la lleva. Lo que la jaló fue la moneda. Exactamente. Esa monita de Matsuini que le había dado a Shadow, que se equivocó. Matsuini no quería darle esa moneda. En parte, quería darle una moneda. Pues había alcohol de por medio, entonces. Nada sale bien cuando hay alcohol de por medio. Así es como revive Laura. ¿Y qué crees? Laura, al revivir, es responsable de salvar a Shadow. Sí, ella es la cosa que rescató a Shadow de cuando lo estaban linchando. Sí. Y lo deja ahí porque el problema es que Laura, o sea, sí revivió, pero estaba como que mal, o sea, pues estaba en forma cadáver. se encuentra con Anubis otra vez. Ajá. Pero en su forma como que humana. Exacto, como Mr. Jekyll. Mr. Jekyll. Jackal. Mr. Jekyll tenía una funeraria con su socio que es... Ibis. Ibis. Ibis o Ibis y Anubis. Son los dioses de la muerte. Tienen una funeraria y le dicen, ah, mira, tú te me fuiste. Ok, ya estás aquí otra vez, te tengo que dar un servicio. Le ayuda como que a componer su cuerpo. Le pega un bracito. Le pega un brazo, le pita la piel para que no se vea tan cadavérica. O sea, sí está viva, pero no. O sea sí ella está viva, su cuerpo no está vivo. Es un cadáver. No siente sabores, está frío. De hecho, cuando se encuentra con Shadow en el hotel, se había metido a la tinita como para... Estar calientita un rato. Calientita así de... Y algo bien curioso es que cuando ve a Shadow, lo ve iluminado. Sí. Lo ve lleno de luz porque es lo que la trajo a la vida. Exacto. Y puede... presentir a Shadow desde muchos kilómetros a distancia porque lo ve rodeado de un halo de luz. Exactamente. Y dice que cuando ves a Shadow, es la única vez que sintió algo. O sea, necesita... Le latió el corazón. Ajá. Una vez. Necesita estar con Shadow. Es su amor por Shadow. Ok. Ok. ¡Wow! ¡Pachón! Te digo, qué buen capítulo. Porque la verdad no... Una, construyen sobre los personajes que ya hemos visto, que eran Jekyll. Lo relacionan con Laura. Laura tiene mucha más importancia aquí en la historia... Y es un driver para muchas cosas que están pasando con Shadow. O sea, es un gran, gran episodio. Sí. El episodio 5, que se llama Esencia de Limón. No sé exactamente qué onda. Empieza otra vez, Coming to America. Con una historia mucho más antigua. Una tribu de, pues, digamos, de la era del hielo. Sí, los primeros nómadas que llegaron por el estrecho de Bering, si se acuerdan de sus clases de primaria. Exactamente. Yo sí me acuerdo. Se trajeron a un antiguo dios. Un cráneo de mamut. Uh-huh. Que le llamaban Nyun Yunini. Y después de varias cosas que pasan, olvidan completamente a su dios. Y es lo que nos dice la serie, de los dioses viven por nosotros y mueren por nosotros si los llegamos a olvidar. Exacto. ¡Wow! ¡Órale, ok! Muy nicheniano el asunto, ¿no? Que esa parte de la historia es animado. Sí, es una animación muy al estilo de... The Golden Army, ¿te acuerdas? De Hellboy, The Golden Army. O la fábula que le cuentan de Voldemort en Harry Potter. Sí, hagan de cuenta cubo, pero un poquito menos calidad. Ah, sí, exactamente. ¿Quién sabe quién habrá hecho la animación? Pues quedó muy padre. Estaba padre. Sí, y es una. Y fíjate que me gustó mucho que fuera animado. Porque te dan a entender, es tan antiguo, es una historia medio olvidada. Es. Sí, exacto. Como si ya fuera olvidada. Ajá. De hecho, te dicen, el dios acaba siendo olvidado, ¿no? Ya no existe ni un Junini. Exactamente. En el presente, Media, Gillian Anderson, se encuentra con el internet, con Technical Boy. Le dice, oye, la estás regando, atacaste a Shadow cuando no debías. En ese momento Media toma otra personalidad. Ya no es Lucy. Ya no es Lucy. De Love Lucy. Ahora es David Bowie. Y es tal cual David Bowie. Se comporta como David Bowie. Está maquillada como David Bowie. Se sienta como David Bowie. Habla como el maldito David Bowie. Qué buena actriz. Aparte también tiene la facilidad de que David Bowie, en realidad él era muy andrógino. Oh, así sí. Que daba para sí. El maquillaje era medio Aladdin Sane, ¿no? Más o menos. Era así. Como que de esas ondas. Ah, no, de verdad. Cuando lo vi dije... Ah, wow. Manches. Le das primero la advertencia. Mira, Technical Boy, Mr. World, que no sabemos quién es, no está nada a gusto contigo y con lo que hiciste. En ese momento, como que Technical Boy se le hacen nudo los calzones. Y dice, mira, le dices a Mr. World que de mi parte estoy muy arrepentido y le pido perdón. Dice, sí, mira, no quiere el tuyo. Quiere que tú le pidas perdón con la misma sinceridad a Wednesday. Y Technical Boy es de, ¿qué? Estás mal. Estoy mal. ¿Quieres que hablemos con Mr. World? Ok, ahí voy. ¿Cómo logran esa reunión? Bueno, básicamente meten en la cárcel a Shadow y a Wednesday por lo del robo. Proporcionan evidencia a través de unas cámaras que no habían visto, uh-huh. Technical Boy, y los meten en custodia, uh-huh. Ahí en una comisaría. Parecía que todo era un interrogatorio normal hasta que de repente se apareció Marilyn Monroe. Estaban interrogando por separado primero a tanto a Shadow como a Wednesday. Wednesday haciendo su papel de estoy senil, estoy loquito. Shadow en su papel de estoico. Cada quien lo que hace mejor. Hasta que los ponen juntos. Y es de Wednesday, mira, esto es lo que está pasando. Nos quieres poner en contra del uno y del otro. Tú no digas nada, yo hablo, tú no sé qué. Estaban en esas, cuando se apagan las luces, se quitan todos los aparatos eléctricos y entra Marilyn Monroe al interrogatorio. Dice, ¿what? Y se me quedó de, ok, esto está bien. Y sí, es Gillian Anderson interpretando a Media, interpretando a Marilyn Monroe. Y tiene el acento, la inflexión de voz y lenguaje corporal de Marilyn Monroe. Completo con todo y vestido blanco y el airecito de abajo. ¿No? ¡No, hombre! Introducen también a Technical Boy para que pida una disculpa. Sí, pero vemos a el verdadero gran villano del asunto. Mr. World. Interpretado por... Crispin Glover. Crispin fucking Glover. ¿Quién es Crispin Glover? ¡McFly! No, era Biff Tannen. Era el papá de Marty McFly. George McFly. Ese es Crispin Glover. Oh my God. ¡Cómo me encanta el trabajo de Crispin Glover! Lo he visto también. Salió en una película... Salió creo que en Los Ángeles de Charlie. Sí. Salió en una película de Tim Burton, que era la de Alicia en El País de las Maravillas. El extraño mundo de Alicia, sí. Había otra por ahí, de unos fantasmas también locos. También ahí sale. No. ¿Y aquí genial. Qué interpretación hace de Mr. World? Su voz calmada. Calmada, pero emocionada de conocer a Wednesday por fin. Porque está muy emocionado. Él dice, ¿sí? No manches, usted es una leyenda, señor. No sé qué. Y él... y se va. O sea, le dice, mire, no se preocupe. Este cuate le va a pedir disculpas. A ver, discúlpate, chamaco. Ya el Technical Boy se disculpa con cero intención. Cero intención, por supuesto. Dice, bueno, pues algo es algo, ¿no? Y una vez que ofrecen sus disculpas, le dice, ok, eso es todo, señor. Nosotros ya nos vamos, ¿no? Ya le presentamos nuestra propuesta. La propuesta es, no tiene que hacer nada. Véngase de nuestra parte. Le ofrecemos lo que usted quiere. Vida, la vida que usted siempre ha querido, se la podemos dar sin bronca. Sabemos cómo. No sería el primero en hacerlo. Sí, ¿cómo creen? Alguien más ya es un traidor, ¿no? Wednesday los manda al demonio. Porque ¿qué es lo que quieren los dioses? Pray. Quieren que los adoren, quieren que los reconozcan. Y Wednesday es el más egocéntrico de todos. No quiere que lo reconozcan por alguien más. No. Y dice, ok, no hay problema. O sea, piénselo. Nosotros nos vamos, ya dimos nuestra propuesta, pues con permiso. Y el Technical Boy es de, ¿qué te pasa? Que ya lo tienes aquí, pues mátalo. Te dijo que no. Le ponle un balazo en la cabeza. O sea, aquí lo tienes. Y dice, a ver, chamaco. You just don't get it, do you? Le rompe los dientes. Sí, mira, este hombre tiene más edad de lo que tú vas a tener en tu existencia. Literalmente así es. ¿Sí? Sí. Sí. Se debe nuestro respeto y nuestra admiración. Midia rompe los dientes. Le rompe los dientes al Technical Boy. Y se van. Matando a todos en el proceso. Sí, a toda la comisaría. De la forma más horrible. A pedazos de gente por ahí. Hay unos árboles. Unos árboles locos y demás. Sí. Uno de los árboles ataca a Shadow cuando ella se iba. Le pica un costado. Un costado. Quédense con eso. Y ya se van. Y Shadow cada vez empieza como que. Le empieza a caer más 20, ¿no? Así de, a ver. Pierde la paciencia ahí con este. Con Wednesday. A ver, ¿qué está pasando? Porque mira. Se me apareció mi esposa muerta. Llegan estos cuates a hacer no sé qué. Toda la gente está muerta. Y dicen que no nos vieron. Y llegó Marilyn Monroe y vi a All of Blues y esa cosa, ¿no? ¿Qué rayos está pasando? Wednesday dice, mira, tú tranquilo. Todo te lo voy a explicar en su momento. Tú tranquilo. Pero necesito que me creas. Sí te creo, pero, ¿no? Y pues, se empieza a sentir mal el buen Shadow. Así de, oye... ¿Y cómo le hiciste para porque una de esas se quitan las esposas, el buen Wednesday? Pues, ¿cómo te lo hiciste por eso? Ah, me hice un encantamiento para ello. Y Shadow dice, oye, ¿tienes un encantamiento para dejar de sangrar? Y dice, ay, tengo un montón, no sé qué. Sería un buen momento que lo aplicaras. Donde le picaron el costado, estaba muy herido. Sí. Y este Wednesday dice, oh, shit. Le hace una especie de mini cirugía. Porque... Shadow también dice, siento que algo se me mueve aquí adentro. Dice, oh, shit. Y dice, ok, a ver, vamos a bajarnos del carro, necesito un poquito más de luz. Y esa interacción de cómo cura Shadow es la explicación de lo que Wednesday quiere de él en una sola escena. Te la resumen muy bien. Porque Shadow a cada rato quiere ver qué le pasa en su herida, de qué vas a hacer, cómo le estás haciendo y qué es lo que hace Wednesday. Le levanta la cabeza, se pone detrás de él y le va susurrando, no veas, tú confía en mí, cree que te voy a poder sanar. Y una vez más quiere como que voltear acá la cabecita y dice, no, que no voltees, ¿no? Es la interacción, o sea, te lo resumen muy bien en una sola escena. Por eso me gustó esta escena en particular. Tremenda escena, ¿eh? Le sacan una cosa ahí medio viva. Medio Matrix, ¿te acuerdas? Medio Matrix, sí, espantosa, en fin. Y pues bueno, un poquito ya más adelante. Y ya lo siguiente que vemos es... nuevamente, como que... Bueno, vemos nuevamente una historia de inmigrantes. Ahora de inmigrantes mexicanos. Que querían cruzar la frontera... Antes de cruzar la frontera le rezan a Jesús. Jesús, sí, no a Jesús, no. Jesús, le echan acá de, échanos la mano, Chuy. Logran cruzar la frontera, pero los recibe pues, una especie la migra. De... Una especie de Minutemen, supongo. Sí, son los amigos de Trump, ¿no? Y balean a esa familia de inmigrantes y a Jesús. Y cuando cae Jesús al agua, le dieron unos balazos en las manos. Y uno en el costado. Y uno en el corazón. En el corazón. Cae y hace una cruz. O sea... Cero sutil, ya dijimos que la serie es cero sutil. Lo que nos dicen es que Jesús está muerto. Lo balearon los gringos. Wow, no Jesús, Jesús. Jesús, lo balearon. Y en Shadow y Wednesday continúan yendo, esta vez hacia un pueblito raro que estaba en, no me acuerdo dónde. No me acuerdo. Se llama el pueblo, en Virginia. Estaba en Virginia. Ah, en Virginia, claro. Y están buscando un tal Vulcan. Vulcan que aparte tenía una empresa. Vulcan. Que fabricaba municiones. Sí. Yo creo que era el dios más poderoso, porque bueno, ven que en su fábrica requería sacrificios a cada rato. A cada rato hay accidentes fatales. Todos eran sacrificios hacia él. Y toda la gente de ese pueblo de Vulcan, Virginia, todos cargan armas. Todos cargan armas. O sea, básicamente es la tierra soñada de la NRA y Trump, ¿no? Y de los republicanos. Oh, sí, claro. Y curiosamente esta semana pasó algo así, ¿no? Sí, hubo un pueblo, no se me acuerdo dónde, que hizo una... Lo estaba buscando y no lo encuentro, pero bueno. El chiste es que fue una bendición masiva de rifles de asalto. Santo Dios. Pero no, es lo normal allá, no pasa nada. Todo es para gente decente, no sé qué. Welcome to America. Y el Gamma le captó bien. Van con Vulcan y Wesley otra vez le dice, únete a mí. Exacto, sabes de qué me refiero, tú que eres pachón. Vulcan le dice, mira, sí me uno, pero necesitas un arma. Yo te voy a forjar una espada. ¿Y qué espada le forja? Sí, wow. Digna de los dioses, ¿no? Van a la forja y a la fábrica esta. Le saca su super espada y demás. Pero Vulcan suelta la sopa. ¿De que vienen para acá? De, mira, o sea... ¿Cómo decirte que no eres el primero que viene, no? Y es Wednesday de... ¿Me vendiste? Simón. Viene para acá. Simón. Ok. ¿La regaste, Vulcan? No tanto. ¿Por qué, Vulcan, dices que me dieron poder? Cuando llegué aquí no tenía nada. Y ahora hay legiones y legiones de idiotas que me siguen, que adoran a estas armas. Cada sangre cada gota de sangre que se derrama por estas armas es una oración hacia mí. Me dan más poder. Con todo lo que está pasando en Estados Unidos, no sé por qué ese Dios no fue el más poderoso. De veras, ¿eh? Honestamente. Pero bueno. Gracias a Wednesday, ¿no fue así? Le corta la cabeza. Le corta la cabeza, su cuerpo cae a la forja donde salían las balas, y no conforme con eso, Wednesday le echa una pipí, pero es una pipí maldita. Le está echando una maldición. Sí. Las próximas municiones que salgan de ahí van a estar malditas. ¿Qué maldición van a tener? Beto, a ver, todavía no sabemos. Yo creo que se les va a disparar en la cara las armas, ¿no? O no disparan. Ok, puede ser. Que también es una, también es un poquito de alusión, bueno, se los utiliza, shooting blanks. Shooting blanks. Disparando puras albas, ¿no? Está, o sea, el culto, porque no existe otra palabra, el culto hacia las armas en Estados Unidos, mucho tiene que ver con la masculinidad tóxica. Mucho el compensar, honestamente, el que tienen penes pequeños, o eso creen, ya no sé, y necesitan algo para reafirmar su hombría. Y el que, por ejemplo, a mí me encantaría que esas balas que están malditas no disparen, para decirles, no son hombres. Wow. ¿Qué es lo peor que le puedes decir a esas personas? Yo creo que por ahí va. Probablemente. Mientras también vemos, por cierto, que el título de este episodio, que fue A Murder of Gods, el capítulo 6. Ahí viene, porque... Era un juego de palabras. Por un lado, Murder of Gods porque se muere un dios. Y por el otro es porque Matt Sweeney le ofrece a... ¿Se encuentran con Salim? Con Salim. O sea, Matt Sweeney otra vez va con Laura así de dame moneda. Laura lo zarandea porque tiene super fuerza, por alguna razón. Sí. Y la muerte te da super fuerza. Puedes bailar Thriller también, si quieres. Matt Sweeney le dice, mira, te ofrezco lo siguiente. No me vas a dar mi moneda. Y como Laura le captó... Tú no me la puedes quitar, te la tengo que dar libremente, ¿verdad? Sí. Okay. ¿No te la voy a dar? Pero si la quitan, se muere. Dice, ok, si te revivo, ¿me das mi moneda? Sí. Bueno, ¿me puedes revivir? No, pero sé de alguien que sí. Acompáñame. Ok, vamos. A Kentucky. Estaban buscando un auto para ello. Y Matt Sweeney le dice a Laura, mira, vamos a robar un auto. Y empieza a quiere abrir un taxi y dice, Laura, no quiero ese carro cochino. Y dice, mira, cállate, tú no sabes, este auto es mi amigo, este es mi auto de la suerte. La suerte es lo que distingue a Matt Sweeney. Leprechaun. ¿Por qué tenía suerte? Porque era el taxi de Samil, no Samil. Ajá. Así que ahora se quedó con ellos. Porque Samil incluso escucha que Matt Sweeney a ver, tú eres un duende, sí. ¿Alguna vez conociste a un jean? Muchos. ¿Conociste uno en particular acá, etcétera, etcétera? Tú quieres encontrar este jean, ¿verdad? Sí. Ok. Llévanos a... Laura, ¿dónde dices que quieres ir? A Kentucky. Ok, llévanos ahí, te encuentro tu maldito duende y tu maldita mente te revivo y todos somos unos malditos agarrados, ¿va? Ok. Sí, que los voy a llevar donde hay a Murder of Gods, o sea, una parvada de dioses. Murder es la palabra para un montón de cuervos. Exacto. Entonces ahí es un juego de palabras. Por cierto, tristemente es algo que no se puede traducir. La traducción que usó Amazon en español para el título decía un asesinato de dioses. O sea, sí está bien, porque sí pasó eso en el capítulo, sí, pero también se pierde eso. Lástima, es esas cosas que son muy difíciles de adaptar. Hay un quest así en Dragon Age 2 que no se puede traducir bien. Le pusieron un asesino de cuervos. No, es a Murder of Crows. Uh-huh. Qué sí. cosas. Ni modo. Ni es modo. Difícil. El lenguaje a veces sí es. Total que ahí se va, ¿no? Y en el capítulo 7, que dice una oración por Matt Sweeney, más backstory. Y ¿sí? Nos separamos un poquito de Wednesday y de Shadow. Aquí no sale. No, no. Vemos una historia entre el pasado y el presente. De Laura. Laura, ¿saben? La misma actriz que interpreta a Laura, Emily Browning, sí, sí, sí. Interpreta a otro personaje que no sabemos si es su reencarnación o no estamos muy seguros. Interpreta a un personaje llamado Rosie McGowan. Essie McGowan. En el libro es Essie Trigawan. No sé por qué le cambió el nombre. Como dices tú, seguramente se oye más... Porque se oye más irlandés, sí, más escocés. Lucky Charms y todo el mundo. Más escocés, sería sí. Escocés. Que pues hablaba de que era una mujer que llegó de inmigrante después de haber sido ladrona, después de haber sido... casarse con un capitán, en una época en la que venir a América era de, pues era para los que cometían delitos en el Reino Unido, había dos opciones, cárcel, te colgaban, o le dicen transportación, que te mandaban ahí a trabajar forzadamente, y ya después cuando cumples tu condena, pues a lo mejor te quedabas, a lo mejor regresabas, vete a saber. Y de hecho sí pasaba, o sea, eso de los peregrinos en Estados Unidos y demás, pues es la versión romantizada de que llegaron ahí, honestamente eran criminales. Sí, la mayoría. Porque llegaban... Los que no llegaban como criminales eran los que tenían tierra, los que eran ricos. Pero necesitaban a los esclavos o a los que trabajaban para ellos por esas condenas. Uh-huh. Y ahí vemos a este Matt Sweeney en el pasado, siendo un leprechaun. ¿Sabes? ¿No? Tal cual. En la historia se supone que esta Essie le inculcaron desde su abuela que le dejara ofrendas a los leprechauns, uh-huh, para que le dieran favores. Para que le dieran suerte. Sí. Por cierto, en el libro, más bien lo que dicen que son pisquis, no leprechauns. Pero, okay. Y habla mucho de otras tradiciones. Habla de banshees y otras tradiciones irlandesas. Bastante interesante también. Es todo un segmento completo en el libro. Es una historia bastante larguita. Que no llevaba nada en el libro. O sea, era también para darte más contexto. Aquí, wow. O sea, lo atan de manera muy bien. No es que, no digo que en el libro no esté bien hecho, simplemente en el libro tiene una función que es dar contexto y dar riqueza al world building. Y acá funciona para la historia. Aquí es parte integral de la historia. Exacto. La historia nos va contando cómo Matt Sweeney ayudaba a Essie. O sea, cada vez que le empezaba a ir mal, Essie empezaba a dejar ofrendas. Uh-huh. Y otra vez llegaba el buen Matt Sweeney y la sacaba del apuro. Y cuando le iba muy bien en la vida y no le dejaba ofrendas, le iba mal. Exactamente. Uh-huh. Que las ofrendas eran pan, leche, Podridge, o sea... Comida. Básicamente era eso. Al final de la vida de Essie McGowan, aparece él y le quita la vida. O sea, le toma su vida como un último acto, ¿no? El último episodio, Come to Jesus. Lo menos sutil... Que te puedas imaginar. Está bien. Empieza con una historia, con la historia de Vilquis. De cómo era adorado en el pasado. Ese sí. En los 70s ya no. En Teherán, creo que estaba en Teherán. Estaba en Teherán. Hijo. Han de saber que el Medio Oriente no siempre ha sido un campo de batalla, de mucho menos. De hecho, todo el resto del mundo lo sabe, en Estados Unidos no lo saben, pero bueno, tanto en Afganistán, en Irán, en Irak, en los 50, 60 había gobiernos altamente democráticos socialistas. Uh-huh. Que por su riqueza petrolera tenían una infraestructura impresionante. En las fotos de Afganistán de los 60s y 70s eran de un desarrollo impresionante. Dejaban a México verse como un cuchitril. Pero después los Estados Unidos, como decían, estos no son capitalistas. Eso sí pasó. A través de la CIA desestabilizaron sus gobiernos, permitieron que los ultrarreligiosos llegaran al poder y estamos como estamos. Sí, porque pues necesitaban... They need the democracy, we need the oil. The oil. Como eran socialistas con mucho petróleo y poder, no querían comerciar con Estados Unidos. Adivinen qué hacían. Y estamos como estamos, gracias a ISIS. Damn. Y en ese contexto conocemos a la Vilquis que vivía en los 70s, que era todo disco, sí. Y orgías, sí. Y sexo libre. O sea, los 70s. Básicamente los 70s, ¿no? Groovy, baby. Exactamente. Y luego cae en desgracia. Sí. Cuando llega a América, porque es forzada a llegar a América, cae en desgracia. Como una indigente. Ajá. Hasta que se encuentra, ve cómo sus templos los destruyen. ISIS destruye los templos, que eso ya ha pasado en la vida real. Sí, yo también. Y la encuentra el internet, Technical Boy, y le ofrece, ¿quieres seguidores? Te voy a dar seguidores. Ten un smartphone. Los seguidores lo son todo. entre más seguidores, más te adoran, más poderosa eres. Okay. Oh, holy shit. Holy. Holy shit. ¿Y esa historia quién la estaba contando? ¡Nancy! ¡Nancy! El señor Nancy, contándole la historia en lo que tejía las ropas nuevas para Shadow y para Wednesday. ¿Qué se dirigían a una fiesta? Una fiesta de alta sociedad. Sí, una fiesta con alguien llamada Ostara. Ostara. Una mujer muy hermosa. De acá, de esas típicas sureñas estadounidenses que como que son las church ladies. Oh, sí. Y es una... la fotografía, el color es hermoso, todo ¿Estás? Es brillante. Hay unos conejitos por ahí que luego son atropellados vilmente. Y te quedas de, how fuck, te mataron a los conejos. Wednesday se los echa así de, le valen tres cacahuates, ¿no? Todo es así brillante, es la primavera. Es como que wow. Y llegaron en en domingo de Pascua. ¡Pascua! Pascua. Ostara, Easter. Y... curiosamente, quien estaba como de grandes invitados ahí, era Jesús. Pero no un Jesús. Era varios Jesús. Y este güey se hacía Wednesday. Oye, ¿ese es Jesús? Hay un montón de... ¿Ese es Jesús, verdad? Sí. Oye, pero ahí hay otro Jesús. Sí, hay otro Jesús. Y allí hay otro. Sí, Shadow, hay un Jesús por cada versión cristiana de Jesús. They have their personal Jesus. ¡Ah! En fin. Está muy bonito. Wednesday... Se entrevista con Ostara y le dice, únete a mí. Y Ostara dice, no, estoy bien, mira cómo me adoran. No te adoran a ti. Te convirtieron en una religión, de tu religión que eras, a una religión cristiana. No eres tú, adoran a él, a Jesús. Es la nada sutil traducción de cómo las religiones judio-cristianas adoptaron las religiones paganas. En este caso, el Easter, que era una, la diosa Ishtar, que era una diosa de la resurrección. De la fertilidad. La fertilidad. Sí. Curiosamente, o sea, no nada curioso, simplemente así es, utilizaron el mito cristiano de la resurrección de Jesús en los mismos días que se festejaba a la diosa Ishtar. Uh-huh. Sí. ¿Qué creían que la Navidad se había nacido en Oaxaca? No. No. Y esto de los conejos de Pascua es porque era el era como que el tótem de Ishtar por la fertilidad que representaban los conejitos. Cuando en esas estaban, cuando se aparece Midia... Technical Boy. Y Technical Boy a la fiesta, con sus goons sin rostro. ¿Qué? Y esta Ostara de, no, espérate, ustedes escóndanse, yo acá veo qué onda. Mientras también Laura llegó ahí a buscar a quién lo podía resucitar. ¿Quién resucita a los muertos? Ostara, Easter. Sí, claro. Ese es el contacto que Matt Sweeney tenía. En un momento por ahí dejan ir a este... A Salim, ¿no? Salim. Que por cierto, hay una parte en la que Salim les dice que... cuando estaba con él, estaba en el taxi, que él conoció al Dean y ahora quiere conocerlo más. La traducción, en muchos textos bíblicos, el Corán, me parece que todavía en la Torah, cuando, al menos así lo dicen los estudiosos, cuando dicen conocer es acostarse con. Ajá. Así que por eso, de ahí el diálogo de que ya conoció al Dean y quiere conocerlo más. Así es. Curioso detallito lingüístico por ahí. En esas están. Laura se entera de que todo ha sido un plan. Ah, sí. Ella murió para poner a Shadow al límite. Oh, sí. Y que quien estaba detrás de todo esto no era Matt Sweeney. Matt Sweeney era un agente. Sí, Matt Sweeney fue el que se le cruzó en el carro en el accidente de Laura. Sí, ¿y quién estaba detrás de todo eso? Wednesday. Wednesday. Porque quería a Shadow. Sí. Y eso lo sabemos porque en casi todas las escenas había cuervos. Unos cuervitos. Unos cuervitos que le pasaban el chisme a Wednesday. Sí. Ok. Cuando llega Midia a decirle a Ostara de que, pues, a ver, ¿dónde están? ¿Están aquí? Dice, no, ya se fueron. No te hagas mensa. No te hagas mensa. Además, nos debes una. Dice, ahora te va mejor que antes. Ese era el trato. Dice, no, pero es que me siento mal representada por los medios, ¿no? No es a mí a quien quieren, es a Jesús. Y se aparece Wednesday. Así de, como que dice, ok. A ver. Me la juego. Órale, a ver. Ahí está. Así de, no. Dice... lo que ustedes ofrecen no es real. Lo que ustedes ofrecen es artificial. Es una iteración. Dice, lo que nosotros buscamos es simplemente que crean. Shadow literalmente en las sombras así de, ¿qué está pasando aquí? Está bonito. Y se aparece Mr. World también. Y le dice, mira, hay de dos sopas. O peleamos y va a haber un baño de sangre. O simplemente no les hacemos nada y al final van a desaparecer. De cualquier manera ganamos. Evitémonos el baño de sangre. O únete a nosotros. Y Wenzel le dice, váyanse al diablo. Dice, es más, le dedico estas muertes a Ostara. Miguel le responde, ¿cuáles muertes? Y cuando cae un trueno. Cae un rayo del cielo y se echa a los Goons. A todos. Ya están muertos. Una muerte dedicada. Ostara tiene poder. Ajá. Y Ostara lo que hace es tomar. Toma la primavera de toda la región. Sí, se llevó la primavera. Necesita ahora que alguien le rece, que alguien le pida la primavera. Les dice Wednesday a Media y a Technical Boy y a Mr. Wall, miren, ahora ya tiene la primavera. Le pueden decir a todos sus seguidores y a sus súbditos y demás, se las podemos devolver, pero que recen primero. Dice Shadow, y Shadow dice, bueno, pero ¿quién eres? O sea, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué eres? Dice, y por fin le responde. Le dice, te dije que algún día te iba a decir mi nombre, pero ahora, ¿qué? ¿Tú crees, Shadow? ¿Qué crees? En todo. ¿En todo? O sea, ya valió gorro. Y Wednesday le confiesa, me dicen por muchos nombres, me dicen el tuerto, me dicen el padre de todo. Me dicen el dios de los cadalsos, me dicen el tercero. Me dicen el mensajero. Me dicen el que verdaderamente ve las cosas. Mis cuervos son Hugin y Munin, pensamiento y memoria. Mis lobos son Geki y Ferry. Mi caballo es el caballo del cadalso. Yo soy Odín. ¡Hijo! ¿Qué escena? ¡Qué super over the top! ¡Mala onda! La escena más over the top en la triste serie más over the top del mundo. Y el diálogo es idéntico al del libro, ¿eh? Algunas diferencias por ahí. Algunas diferencias de que en el libro, Odín... Shadow es quien le dice, ¿Odín? Y aquí es más bien Odín quien dice, sí, yo soy Odín, ¿no? Sí, wow. Padrísimo. La última escena en esta temporada de la serie, hay dos. Después de esa super confesión, ese super revealing, está Laura en un balcón y llama la atención de Shadow, y Shadow dice, ¡ah, que está mi esposa muerta!, ¿no? Y le dice, un momento, quiero hablar con mi esposo. Sí, necesitamos una conversación. Y por otro lado llega esta... Vilquis llega a... ¿Cómo sé que se llama ahí? ¿Cómo se llama? ¿En Kentucky? Eso, ahí, a ese lado, en Kentucky. ¿A qué? ¿Quién sabe? Pero no llega en plan pacífico. Ah, oh, sí. La guerra va a empezar. Apenas empieza la guerra. Y vemos que en la escena de Vilquis, lo último que vemos es una toma hacia un lugar que se llama The House on the Rock. La casa sobre la roca. Que no es ninguna casa, ni está sobre una roca. Y déjame decirte que en el libro, The House on the Rock es uno de los elementos más importantes de la historia. Y que vamos a ver seguramente desarrollados en la siguiente temporada, en la cual Neil Gaiman va a ser el showrunner de la temporada. O sea, esperen más cosas más raras. Más extrañas. Y eso es American Gods, la primera temporada. Más exagerada, más loca, no se tienta el corazón de nada. Con unas actuaciones maravillosas. Bueno, el único defecto que sí le pondría es, mira, honestamente le tienes que poner atención y tienes que soportar mucha loquera. Sí, no es para todos, definitivamente. No, entiendo que mucha gente diga, a mí no me gustó, perfecto, es que sí, o sea, entiendo por qué a la gente le podría no gustar, ¿eh? Pero por otro lado hay mucha gente que le encantó. Ah, exacto. Sí. No es una historia fácil. El concepto es sencillo, pero tantos detallitos, tantas cositas es lo que te lo empieza a hacer pesadón. O a veces pienso que es tan en tu cara que no crees que sea así de fácil. A lo mejor no sé si sea eso. A lo mejor es a propósito, no sé. Pero de que está muy bien producida, muy bien hecha. Para hacer una serie de televisión, tu CGI cuando lo hay es bueno, no es el mejor, pero hey, hay unas cosas que están a nivel de Thor Ragnarok en cuanto a la composición digital y pues, A veces pasa. No es barato. Pero funciona. Los actores, geniales. Todo el cast es muy bueno. Grandes sorpresas como ver a Crispin Glover o a Gillian Anderson. ¡Wow! Es genial. Es genial, de veras, amo esos dos. El que las historias cortas se interconecten con la mi historia principal también es muy, muy bueno. Eso sí. Es buena narrativa, me gusta. Y es una gran adaptación, no es igual. Es una muy buena adaptación del Yo te diría la primera, cuarta parte del libro de American Gods. ¿Qué de eso se trata las adaptaciones? Las adaptaciones no se trata de ver lo mismo que vimos en otro medio, ahora en televisión o en cine. Uh-huh. No, se trata de hacer una nueva historia con elementos que ya existen. Exacto, de crear una nueva historia, de crear un mundo muy extraño, carnal. Y vamos a mantenerlo así en tu cumpleaños y en todos tus cumpleaños. ¡Ya! Yeah. Gracias, carnal. Gracias. Totales. Hasta la próxima.